desde Quilmes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Box FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Hola, sí. ¿Qué pasó? No sale. Ah, bueno. Lo usaron. ¿Quién tocó? Lo usaron mucho. ¿Quién tocó? Y bueno, alguna mano anónima. Che, ¿qué raro me estoy escuchando? No, se escucha perfecto, ¿eh? A sí, ver. Pero me escucho raro. No, se lo escucha. A ver, 1, 2, 3. Probando, a ver, Colman. Acá estoy. Perfecto, como siempre. Ahí está, ahora sí. Oh, no, este no se escucha, ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal, Hernán Carlos? ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda, Roberto Carlos? ¿Todo bien? Él está abriendo el micrófono, a medida que vamos hablando. No, porque me desconfiguraron todo acá, disculpen. ¿Quién? Acá el señor Zorro. No, no creo. Sí, se lava las manos este. Poncio Pilato. Olvídate. Excelente. Ahí lo tenés al pelotudo. Hola, George. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y ahora que no hay más soporte de Windows... Listo. ¿No hay más soporte de Windows? No. Lo sacó Miley. Estamos en veda. Hay que. Claro. No hay más configuración, no hay más soporte, no hay más nada. Hoy me enteré cuál era la fruta preferida del señor presidente. Pero no se puede hablar de política. No, yo dije el señor presidente, no nombré a nadie. No, de la fruta sí. ¿Cuál es la fruta? El plátano. Si así empezamos, no quiero saber cómo vamos a terminar. Disculpen. No, sí, está bien, está disculpado. Que eso, no queda otra. ¿Hay otra opción? Dios. No hay más opciones. Bueno, listo, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Acá, a las corridas. Día horrible hoy, la verdad. Sí, bueno, yo tuve Franco, la verdad que no... Bueno, habrás disfrutado de serie, película... No, la verdad que no. ¿La cama no? La cama sí. ¿Eh? La cama sí. ¿Solo o acompañado? Acompañado, obviamente. ¿Ah, acompañado? Sí, sí. Qué suerte que tiene. ¿En qué sentido? Digo que estuvo acompañado. El día prestó. ¿Para qué? Para dormir y tomar mate. Sí. Y ver tele, capítulo de Zorro, estreno. ¿El Zorro estuvo bien? Sí. Ah, bueno... El noticioso. Sí, está bien, perfecto. Y otros menesteres. Sí, sí, sí, me imagino. Que se fue dando sobre la marcha, ¿no? Sí, claro, obvio. Y sí, pero bueno, me lo vi. Un besito de MG que está escuchando y está preparando el menú de la noche. A ver, ¿qué hay esta noche? Tacos. ¿Tacos? Sí. Yo también voy a comer tacos. Mirá vos. Sí. Copión. Casualidad. Bueno, vamos para tu casa entonces. Venga, no hay problema. Vos estás más cerca. Juntamos todo y. Perdón, me puedo quedar a cenar en su casa. Después sí, me voy. No hay problema. ¿Cuánto están los tacos por cada uno? No sé. Yo, entonces me quedo en la mía. No, no. A ver si arrasan con Tuti acá. No, no. Bueno, ¿cómo va? Bien, tranquilo. Semana calurosa, ¿no? Húmeda más que nada, pegajosa. Sí, bueno, tenía que detonar, ¿no? De alguna forma. Sí. Pero no ha refrescado, para nada. No, muchísima humedad. No, va a refrescar a partir del lunes. Sí. ¿El lunes o el domingo? Lunes. A partir del lunes. Sí, mañana baja un poco. Después sí, la semana empieza un poco con 10, 12 grados de mínima. Sí. Pero después sube de vuelta, ¿eh? Sí, para miércoles, ¿no? Para miércoles. Sí, bueno, ya estamos entrando en noviembre. Claro, no, olvídate. Noviembre que, bueno, sin sí. ti es perder la lluvia. Ah, bueno. Ese o November Rain. November Rain. ¿Qué le picó a Axel? ¿En qué sentido? ¿No vieron? Hizo quilombo el otro día. Aparentemente. Revolvió un micrófono. El sonido, supuestamente. No sé, porque el baterista también es nuevo. La famosa cucaracha, dicen que fue el. Y tiraron un comunicado. Después, en Info Rock. Sí. Tenemos todo. Si llegamos. Nunca llegamos. Claro. Llegamos a los títulos, nada más. Exacto. Pero era problema con el baterista o por el tema de que no. Aparentemente la cucaracha que tiene todo el sonido de toda la banda, ¿no? Sí. Escuchaba solamente las percusiones. No. Claro. Dicen, eso es lo que yo he leído. Pues aclaró eso, lo que pasó. Claro. Fue un comunicado que tiró la banda, ¿no? Ah, un comunicado de la banda. Claro, bueno. Claro, él no dijo nada. Pero después pateó el bombo de la batería también. Uh-huh. Está medio cagado, ¿no? Ya. Sí, Jorge. No, digo, le pasaba más o menos como a mí. Que yo escucho la mitad de las cosas. ¿Otra vez escucha la mitad? No, hoy está. Ah. Hoy está todo bien, pero. Ah, bueno. A veces. No tengo retorno de música. Bueno, así es. Hay que ir para adelante. Hay que darle para adelante. Hay que remarla. Sí. Hay que remarla. Sí. Uh-huh. En dulce leche. Además, repostero. Sí. Tienes que tener buenos brazos. Y... Es como la vida misma. ¿Eh? Como la vida misma. Ah, sí, obviamente. Hay que remar. Sí. ¿No? Bueno, la una noticia más importante que pasó esta semana. A ver. El choque múltiple, incendio y 3 muertos a la altura de Campana. Ayer. Sí, hoy, bueno, sí. Esta semana. Sí. Hoy pasé por ahí, sí. Y todavía estaba el camión, el que propinó el choque, ¿no? Qué termo duro que tenés. Sí, sí, la verdad. Sí, casi me lo pongo en la rodilla. Sí. Para que no lo ve, señora, acá casi estrella. No, tengo un amigo que había roto el termo. Ah, sí. Sí. Y le dijeron de todo menos lindo. Le dijeron de todo menos lindo, claro, sí. Exacto. El amigo acá del señor. Anda, los besos y abrazos. Ah, sí. Bueno. Cayó. Sí, cayó. ¿Por qué hablas? Tarde el meteorito acá, ¿eh? Mamá. Debe ser la humedad. Sí. Viene con un poquito de deleite. Bueno, yo me acuerdo de una vieja radio que hemos estado. Otra vez la misma. Mamá. La botella. Una linda anécdota fue esa. Pará, pará. ¿Qué te pasó? Bueno, están agradecidas la gente. ¿Qué pasó con el camión? No, que quedó el que propinó el accidente. Sí. Quedó, estaba ahí tirado todavía. Vale, no, perdón, los dos camiones estaban, los dos camiones. Sí, la verdad que fue. Desastre como quedaron, Pero hoy se supo la casual del accidente. ¿La casual? Sí, vieron el video, yo lo vi varias veces, que como que el camión pega como un saltito, sí. Y de ahí es cuando se va la bueno, mano. Había una rueda de auxilio tirada en la. Ah. Pero escúchame, si vos venís manejando, prestando atención como se debe, también, la sí. ves la rueda. El chabón estaba con el celular seguramente. Para mí venía así, vendría con el celular, con algún boludeando con algo y no la vio, y cuando la vio no le dio tiempo a nada. Claro. Mirá vos. Pero terrible lo que pasó, ¿eh? Sí, la imagen, bueno, se ve como que sí, volantea y bueno, va bien. Para la mano contraria. Creo que los dos que venían en el otro camión fallecieron los dos. Y el de la cangú también. Qué va. La cangú la agarró de frente. Sí. Olvídate. Sí, a esa velocidad. Que, sí, seguro. Qué y bueno. Semejante porte. Sí, no, aparte, bueno, y creo que el camionero, el que hizo el choque también, porque no le dio tiempo a salir, nada, enseguida se prendió fuego. Y, sí. Olvídate. Sí, y justo había imágenes, porque a veces no hay. Sí, claro, por sí. Esa zona. Hay parte que no hay, pero bueno. Bueno, y después, sí, Jorge, ¿vas a decir algo? No, estoy escuchando. No, estás escuchando atentamente. Sí, no, y esto que nos involucró a todos, me parece, porque fue algo terrible. Sí. La caída de Amazon Web Service, que impactó en Argentina esta semana también. No tengo idea de lo que es. Bueno, ya te explico. Es la falla en la nube AWS, que es la Amazon Web Service. Me estás hablando como si fuera Terminator 4. No entiendo nada. Bueno, afectó a miles de usuarios en todo el mundo. Aquí generó demoras y carraspera. Sí, también. Y errores en billeteras virtuales, apps y plataformas online. Ah, por eso no andaba Mercado Pago el otro día. ¿Y qué te estoy diciendo? Mirá vos. Con razón. Claro. Claro. Bueno, perfecto. Pero sí, Jorge. fue por eso. Yo tenía entendido que había habido una estafa en Amazon y por eso no es que se había caído todo, sino que había como suspendido. Sí. Habían suspendido todo. No, fue. Pero bueno. En Mercado Pago, Ubalá y Naranja X, por ejemplo, fueron algunas de las billeteras. Ahí está. Y la falla se produjo en una red de servidores al norte de Virginia, en los Estados Unidos. Todo pasa en los Estados Unidos. Sí. Yo como no tengo nada virtual, así que a mí no me afectó lo más mínimo. ¿No usa Mercado Pago usted? No, no tengo. ¿Cómo no tengo? No tengo. Pero puede tener. Sí, está bien, pero no tengo. Bueno, yo tampoco tengo. Bueno, listo. No dije nada. Hagan de cuenta que no dije nada. ¿Puedo no tener? Sí, por supuesto. Bueno, bien. ¡Ay, boludo! Bueno. Me miran como diciendo. Es como que es normal ahora, yo qué sé. Bueno, yo tampoco tengo. No tengo cuenta de Mercado Pago. Claro. Y después pasan estas cosas y ¿qué haces? ¿Te querés cortar la chota? Claro. No, porque tenés la opción del efectivo o si tenés la opción de débito también. Hay gente que no maneja efectivo. ¡No! Maneja todo con aplicación. Sí, mucha gente se maneja todo con. Sacan el boleto con el celu. Sí. O la de débito, como mucho, no tienen efectivo. Sí, y sí. Si no puedes hacer eso, ¿qué haces? Y bueno, el bondi en este caso, sí o sí, tenés que sacarlo con el celular o con la tarjeta. Sí. Otra opción no tenés. Bueno. ¿Sí o no? Si no tenés, la sube. Te dije, no tenés la sube, te dicen si no baje. Tenés la sube. Cruzarlo. No, te dicen baje. Excelente. No, a mí la otra vez me trajeron. ¿Quién te trajo? El señor colectivero, muy amablemente. Sí, a mí también, el colectivero me lleva y me trae. Bueno, pero supuestamente yo estaba reconfiado el día que se me había roto el auto. Ajá. Estaba reconfiado de que tenía carga en la sube y cuando subo para la vuelta decía saldo insuficiente. Ah, bueno. Estaba el colectivo hasta las manos. Digo, no me llevas, le dije. Y el chabón me miró y me dijo, sí, pasa. Listo, quedamos así, gracias. Sí. Se agradece. Algunos son copados. No, otros te sacan curtiendo. Sí. Y otros tenés que darle, no, que te saque alguno, otros tenés que dar el efectivo a alguien. También. Sí. Que te saque. Pero bueno. Después lo que pasó también en Francia, en el Museo del Louvre, que hubo un robo de joyas de valor incalculable. Juan. Y es el museo más visitado del mundo. Sí. Es típico de una película. Tiene que haber seguridad. Ah, obviamente. No solamente de humanos, sino. No, a nivel. infrarrojo. Claro. Tecnología tiene que haber. Se ve que no. Qué raro. O han hackeado. A la Misión Imposible. Y andás a ver. A lo Ethan Hunt. Excelente. Pero bueno, sacaron muchas cosas de valor incalculable. Obviamente son cosas de muchos años, ¿no? Seguramente, sí. Sí. Así que bueno, qué sé yo, viste, estas cosas pasan en el primer mundo. Ah, sí, obviamente. ¿Sí? No solamente aquí en la Argentina. Después, lo que vinieron hablando del primer mundo, los Hell Angels. ¿Lo vieron en La Plata? No. Lo de las motos, ¿no? ¿Son? Sí. La comunidad esa de motos. Sí. Se agarraron a trompis. Con otro grupo. Con los Tehuelches. ¿Los Tehuelches? Los Tehuelches son los. Que estaba. ¿Cómo se llama? Ismael Echeverría. Era uno de los bombos Tehuelches. Claro. que estaba con Quique Dapiaji en claro. De lo nuestro con humor. Sí. Y qué grande, es como me acuerdo. Qué grande, ¿eh? Se acuerda de todo, ¿eh? Sí. Y había otro también que. No, hasta ahí no estuve. Había dos programas, pero no me acuerdo. Bueno, ya el otro me acuerdo. Así que bueno, hubo detenidos, hubo agredidos. Aparte de esto de los Hell Angels, siempre en La Plata sale el informe también que hay descontrol de motos. Ahí está, hay caravana de motoqueros. Hay muchas picadas también. Exactamente. no están controladas, son de hasta 200 vehículos, causan ruidos molestos y bueno, obviamente no hay control, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no solamente por los head angels. Sí, obvio, obvio, obviamente. Y acá hay algo que le vamos a dar paso para que nos ayude. Yo tengo acá cosas, después le cuento, Acá el vino se escucha. Sí, que no quería hablar porque está concentrado, está haciendo cosas de la facultad, eso está acá. A ver si se escucha. Sí, ponele, ¿no? A ver, ¿habla o no habla? Hola. No. ¿Dónde está? Se me fue, me cambiaron el micrófono. Habla, a ver. Claro, una cosa de loco. Hable, está, a ver. Está a dos micrófonos, no se escucha en uno o dos. Hable. Hola. Ahí está. Sí. ¿Escucha? ¿Se escucha? Ahí está, perfecto. ¿Se escucha? Bueno, hola. ¿Cómo anda, querido? Bien, no lo veo. No, estamos tapados por el monitor. Ah, bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Está chequeado eso? Sí, está chequeado. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, tranqui, todo tranquilo, todo en orden. No hay mucho para hablar. Ningún problema, ¿no? No, varios bueno, problemas. ¿Los estudios cómo andan? ¿Bien? No sé. Ahí está el problema. Ah, bueno. Caramba. Bueno. No, pero todo bien. Bueno, bien. De a poco, hay que hacer andar el engranaje. Hay que llevarla. Claro. Recalculando. Tiempos difíciles con muchos trabajos prácticos y eso, así que bueno. Pero sacando eso del estrés de tener que estar todo completo, no, todo normal. Sí. Así que bueno. Bueno, tranquilo. Yo lo trajimos para este informe. Bueno, sí, entonces. Dale. Este informe. Y vos estás esperando que hablé. ¿Y bueno, hablar de qué? Empezó, no sé si vos estás al tanto, MasterChef Celebrities. No miro televisión abierta. Bueno, ¿qué tengo que ver yo con eso? Master, paran cachito, ya te voy a decir. Porque la ansiedad te mata. Y Curiosity Kill the Cat. Excelente. Ayer, casualidad que vi televisión abierta, le mandamos un saludo grande a Toti y a todos los chicos de Tranquilo Venancio. Sí, saludos, muy buena nota. Que estuvieron, estuvieron tocando ahí en el programa. Es tipo un magazine, el programa de. No me puedo acordar el nombre del muchacho este. Pero bueno, está en ATC, la televisión pública. Me quedé de tiempo. La televisión pública, de lunes a viernes, de 21 a 30 a 23 horas. Yo ahora voy a buscar el machete, lo tengo por acá. Sí, tendrías que buscarlo porque está Bad Information. Quedó. Bueno, tuvieron los amigos de Tranquilo Venancio ahí tocando, ahí matizando la noche, así que la verdad que estuvo muy bueno. Lástima que muy hablado, los invitados medio pedorro para abajo, pero bueno. Pero ellos están invitados, ¿no? No, aparte de ellos, había un psicólogo, estaba ¿cómo se llama? Ricardo García con la mujer. ¿Con Ariana Aguirre? Con Ariana Aguirre. Ah, bien. Cada día se parece más a ET. Variadito. Una cosa de loco. El programa, Tiene la boca que parece un buzón. ¿El programa está declarado de interés cultural? No sé, van hablando. Y estaba que era muy amigo de Guy Williams, el del zorro, Fernando Lupis, puede ser se llama. Sí. Bueno, es el doctor también. Sí. Y bueno, y estaban los chicos de Tranquilo Belancho que tocaron ahí, matizaron. Y estuvo bueno. Hay una barra, toman trago, Last Frank. No. ¿Qué más quieren? No, está perfecto. Sí, obviamente. Bueno, Diego Ramos, ahí está. La noche es nuestra, se llama. El programa. Ahí sí, está con ahí dijiste Adrián Aguirre, lo busca acá en internet, claro. Es el único de las características que diste fuera del aire. Porque que usted, no me acordaba. Ustedes estaban diciendo fuera del aire que era el que se la masticaba, no sé qué. No, vos dijiste. No, yo no dije nada. No. Yo nombré Novarecio, bueno, nombré Jay Mamón. Claro. Nombré, bueno, Diego Ramos, ¿qué? Claro. Bueno, por eso están diciendo. No se hacer cargo, no, nombramos a alguien. Hacete cargo, Roberto, obviamente, del informe. No. Bueno, yo lo que quiero oír. MasterChef Celebrity. Sí. Están los famosos menos conocidos por el gran público. Exacto. Entonces, ¿qué celebrities son esos? Bueno, a esto voy, que esta generación. Entró Wallace, ¿no? Ahora. Entró Wallace. Le mandamos un saludo grande a Wallace. Sí, saludo. Está cocinando bien. ¿Sí? Bueno, por ejemplo. No lo probamos nosotros, suponemos que sí. Acá tenemos a Sofía La Reini Gonet. ¿Quién es? ¿Quién es? Le diga, ¿quién sos? Si escucha, diga usted quién es. Ni yo sé quién es. Bah, ¿cómo que no sabe? Es influencer nada más. ¿Influencer? Sí. Ah. Bueno, y bueno. El nuevo trabajo de los jóvenes es ser influencer. Porque como son jóvenes más grandes que algunos. Más madera. Que otros jóvenes, entonces hablan y viven su vida y se la muestran a los demás. Entonces es como si son influencers. La verdad no tengo ni idea quién es, pero sé que es influencer. Tenemos otro. ¿Qué más? ¿Otro más? Alex Pelao. ¿Eh? ¿Pelao? Pelao. Pelao. ¿Ese pariente mío? Sí. Pelao. Sí, porque es pelado. No, pero no, es pelado de verdad. No, ese sí es... Es actor, creo él. Sí, tiene partes de actuación. No, él en Instagram, en las redes sociales, se dedica a hacer videos humorísticos. Así con un poco de humor más juvenil. Capaz que no tanto así para todo el público. Pero hace capaz... Se hace varios personajes y le da un toque. Tengo una gana de llorar. No sé, un toque juvenil. Claro, lo presentaba como actor. Claro. Claro. Bueno. Pero sí, un estilo así. Ese sí me gusta lo que hace. Bueno, después está Valentina Cervantes. Como diría Moria. ¿Pero sí. ¿Quién son? ¿Quiénes son? Bueno, en el programa este creo que Susana Jiménez había empezado algo que eran de humoristas. Que creo que era en Amazon. Bueno, él estuvo, me parece. Que estuvo él, que estuvo bueno, Miguel Granados. Ya cambiamos, pasamos la otra. Estuvo Nazareno Moto, La Pachu, sí. Todo ese programa que había hecho ella. Perdone, Lauti, ¿cómo está tan informado usted? ¿Es el horario en el que usted va a la facultad? No, yo lo conozco de antes, entré a la facultad. Claro. Yo a la facultad entré en agosto. Ahí te la conozco. Pero el programa julio. Este no empezó ahora, el programa este. No, pero el Instagram yo lo conozco de antes. Claro. Bueno. Yo para que nos ponga en tiempo y espacio quiénes son estos. Sí. Bueno, la tercera es la Valentina Cervantes. No, esa es la mujer de Enzo Fernández, futbolista, campeón del mundo. ¿Ex mujer no es? No, dice que volvieron. Ah, volvieron. No, le duró 2 segundos la soltería porque sí, se olvídate. Que en. Claro. No, ¿te crees que van a soltar esa billetera? Sí. Pero él fue el que quiso ser soltero. Ah, ¿él? Él quiso, porque estaba con ella desde joven. Bueno, o sea que ella le perdona todo. Ser ella. Soltero. Quería vivir su soltería que no pudo vivir porque desde joven, desde chico que estaba con ella. Sí. Creo que los 16, 17 años. Cuando estaba en Defensa y Justicia, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Bueno, de esa bueno. Época. Y el otro es Ian Lucas. ¿Eh? Eso. ¿Quién es? Ian Lucas. ¿Quiénes son? Ese también es alguien de las redes. Pero también, o sea, en redes, streaming. Ahí en MasterChef lo pusieron como cantante también, pero la verdad no tengo ni idea. Sí. Con Autotune cualquiera es cantante. O sea, yo también podría ser cantante. Sí, no, olvídate. Con Coso. Pero bueno, acá lo único positivo que tenemos, según gente conocida nuestra, es que es hincha Banfield, nada más. Ah, oh, bueno. Ahí le mandamos un saludo a James. Dato importante. Que perdón, hincha, ¿no? Es que hoy la televisión se basa mucho en influencia y todas esas cosas. Claro, ahora la tele es así. Es... Claro, Gran Hermano, los concursantes son todos influencers. Si no traes gente de las redes, no te mira nadie los programas. Exacto. Lamentablemente, ¿no? Porque se perdió el sistema de la tele, claro. Bueno, yo estuvo callado, pero creo que Jorge puede sumar algo a todo lo que por dijimos. Favor, George. Porque los conoce a todos, me imagino. Sí, por supuesto. Desde el primero al último. Ah, bueno, bien. Bueno, viste. Yo sabía que iba a sumar acá al... Bueno, ahora está muy en boga toda la movida del streaming, ¿no? Hay cada vez más canales. Sí, sí. Exacto. Supuestamente lo que viene a reemplazar a la radio, ¿no? Pero bueno, la radio no va a morir nunca. No. Llevemos el estandarte siempre arriba. Sí, pero ¿no era el que la radio mató el video o al revés era? No me acuerdo cómo era el tema, ¿no? La TV mató al ídolo de la radio. Ah, ahí está, ahí está, exacto. Sí, algo así. Bueno, sí. Quería cantar el tema, pero no, estaba viendo otra cosa. Las dos últimas. Kevin Kill the Radio Star. Ah, exacto. Está. Qué grande. ¿Cómo pronuncia? Vaya a estudiar. Excelente. Bueno, Dios mío. Dan salidas transitorias al del baterista. Bueno. Al ex baterista de Callejeros condenado a prisión perpetua por femicidio, ¿eh? Eduardo Vázquez. Sí. Hermosa noticia. Sí, sí. Hay una. Obviamente ya la dieron condena, dura condena en el sentido de lo que va a pasar, por lo que hizo. Ya estaba condenado, por lo que había pasado en Compañón. Pero bueno, la información esta no ayuda. Muy linda, pero bueno. Y no. Veremos si. Bueno, está el caso ahora también de la chica esta. La de Bandana. Bandana, sí. Que se hizo ayer público. Sí. También un tóxico. Sí. Pero bueno, esperemos que la puedan rescatar y que la ayude la familia, las amigas, no sé, los amigos. Sí, pero también un poco si se dejan ayudar, ahí está el tema. Claro, supuestamente hoy había escuchado que estaba, que la habían sacado de ahí, que sí. estaba con amigas. Estaba una amiga, sí, porque ni siquiera en la casa la madre estaba. Porque esperemos que no vuelva a caer ahí, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, y como para ir terminando, sí. Llegó a... Yo tenía cosas, pero sí, lo voy a dejar para después. ¿Sí? Bueno. No, cosas que pasaron como un día como hoy. Bueno, y decí un par. Bueno, como todos sabemos, hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Ricardo Iorio. Sí. Que hoy vamos a tener una columna especial con el señor columnista. Sí. ¿Qué más? A ver. Bueno. En el año 1931, condenan a Al Capone. Condenado en los Estados Unidos a 11 años de cárcel y $50,000 de multa. Lo habían hallado culpable una semana antes. El más importante jefe de la mafia va a prisión, pero no por sus actividades delictivas, sino por no pagar impuestos. Sí, era la famosa ley seca. Ley seca, exactamente. Bueno, sí. Después aparece Leon Ness, ¿no? Y todo lo que sabemos. Y Kevin Costner. De los intocables. Claro, Kevin Costner hacía de Elliot Ness, entre otros. Claro. Y Al Capone lo hacía Robert De Niro. En el año 85, esta es una. La película. Obvio. La serie es una efeméride deportiva, Colman. A ver. En el año 1985, Argentinos Juniors gana la Copa Libertadores. Sí, un gran equipo tenía. En Asunción, Argentino vence al América de Cali por 5-4 por los penales, tras haber igualado 1-1 en el partido de desempate de la final de la Libertadores de América. El conjunto de la Paternal alzaba su primer trofeo internacional. ¿Quién era el técnico? ¿Se acuerda? José Yudica. El Piojo Yudica. El Piojo Yudica, sí. Qué bárbaro. Estaba Vidallé, Villalba, Pavoni, Domenech, Hereros, el Pepe Castro, el Checho Batista, el Panza, no sé, estaba el Panza Videla. El Panza Videla. Y otros más. Sí, algunos son los, estaba, que, sí. los que me acuerdo. Sí. Bueno, hablando de esto de Iorio, no existe una única fecha oficial para el Día del Metal, pero hay dos propuestas principales: el 25 de junio por el nacimiento de Ricardo Iorio y el 24 de octubre por el fallecimiento. Bueno, no hay fecha determinada. Todavía no se sabe. Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Charlie, ¿no? Sí. Y el recordado Federico Moura también, si estuviera. Sí. Claro. Es más, cumplirían. Bueno, Charlie cumplió 74 y Moura también cumpliría 74. Sí. Casualidades, ¿no? ¿Qué va a ser? Casualidades y causalidades. Bueno, misación viene. Ahora viene el donde levanta el rating acá. Ah, sí, espere que me olvidé de algo. ¿Qué pasó? No, una cosita, ya en instantes. Sí. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Los óbitos. No sé. Vamos, pero bueno. tiene auspicio la sesión óbitos ahora, ¿eh? Mira, con el cómo se va para arriba. A ver, señor operador, cuando quiera, ¿eh? Arranca, ahora no arranca. Funeraria y Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillones. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Gracias al Rosario, por confiar en que sea rock. La verdad, ¿eh? Esta sesión, la última, pero pegó pum para arriba. Excelente. Además, tenemos auspiciante y todo. Sí, no olvidate. Bueno, había una sesión que tenía auspicio también. Sí. ¿Qué pasó? Esa se cayó. Se cayó. No, murió. Quedó los auspiciantes. Cualquier momento puede reflotar hoy, incluso. Bueno, vamos bajando un poquito la cortinita. Sí. Hubo varios, pero a la vez había unas que otras fake news. No se murió otro elefante, ¿no? Esta vez. No. No, por la duda. No, se murió un elefante, pero ahora te voy a dar algo que es un recordatorio de otro animal. El primer óbito de la semana fue John Charles Lutchett, músico británico, más conocido como bajista, vocalista y compositor de la longeva banda de rock The Moody Blues. De Moody Blues, sí. Mirá, no tenía este. Ahora lo tenés. Bueno, ¿viste? A los 82 años falleció. Claro, grande, me imagino. Sí, era bastante. Bueno, la banda longeva. Claro. Bueno, y ahí, ¿qué dije? ¿Qué parte no se entendió? Después, otro. Sí. David Ball, tecladista del dúo Soft Cell. Ah, Soft Cell. Sí, exacto. Ayer creo que fue este. Sí, él tenía 66 años. Está fresquito todavía. No, está tibio. No está tibio. Claro. Sí. Después, otro más. Roberto Cejas. Ah, el jugador, ex jugador de. ¿No era jugador? ¿Cejas? No. Era usted Mario Cejas. ¿Jugador de dónde? ¿No era de Argentinos Juniors, Cejas? Sí. Es otro Cejas. ¿De qué jugaba? Por la derecha, después te cuento. Sí. Al fondo a la derecha jugaba. Roberto Cejas, 68 años, el hincha que se hizo famoso llevando a Diego en la vuelta bueno, olímpica de algo con el fútbol tenía que ver. Sí, olvidate. Olvidate. No, claro, ¿cómo que no? Me cortas al aire. ¿Qué más? ¿Hay más todavía? Ese se murió. Y el otro. Pará, porque se me estoy a cuatro manos. No, me parece que había otro. Ah, Robin, que había dicho vos que era fake news. No, era fake news. Sí. Ese no. No. Y después se cumple un nuevo aniversario. Esto pasó el 21 de octubre del 88. Sí. Del día que un caniche cayó del piso 13 y causó 3 muertes. ¿Un caniche? Sí. Esto fue en Caballito. Sí, Jorge. Sí, no, que te caiga de un piso 13. Algo chiquito te hace pelota. Sí, no, olvídate. Sí. Olvídate. Era llamada Cachi. Cachi sobrevive. Caniche cayó sobre. ¿En Caballito fue esto? Callito. Esto había sido Caballito. Ah, no. En la calle Cachimayo, capaz. En Cachi vive. Había causado. Porque cayó. En primera instancia impactó contra la cabeza de una mujer en la calle que se llamaba Marta Fortunato Espina. Se llamaba. Saludo. Que causó la muerte inminente. Sí. En ese momento, otra mujer llamada Edith Sola había cruzado la calle para intentar socorrer a Marta. ¿Y se cayó de vuelta? Desafortunadamente, ¿qué? No. Un colectivo de la línea 55 lo arrolló. ¡No! Y esa fue la segunda. Y la tercera muerte se trata de un hombre que al ver los escabrosos hechos falleció de un paro cardíaco. Ah, bueno. Era recontalleta el perro ese. Sí. O sea, murió el perro y los tres de al toque. Mamá. Sí, lo buscan, lo googlean y salió, esto fue. Salió la tapa de todo. La serie de los Mufas, está buena. Sí. Bueno, está ahí nomás, ¿eh? Sí, está buena, zafa. Está bien la idea, pero podía poner un poquito más de onda. Entretenida. Sí. Así que bueno, esto fue el recordatorio. De este óbito y después, bueno, de esta semana. Y el. Ahora se me mezcló. ¿Si fue la semana pasada o era de esta? El bajista de Limp Bizkit. Ah, sí, lo tenía acá. Sí, fue sabía, esta semana. Esta semana. Yo sabía que. No recuerdo el nombre ahora. Yo sabía que me faltaba uno, pero bueno, no lo tengo. Bueno, sí, pues ¿y la producción? Bueno, che, le pifí de 4. Dije 3. Bueno, falleció bajista de Limp Bizkit. Sí, exactamente. Bueno. Tarde. Muy tarde. Como siempre, demasiado 39. Tarde. Señoras y señores, cuando pasan 39 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 221 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Too many people do not know.

perdón. Cuando era. No, hablamos nosotros en buen efecto. No, sí. Cuando yo él no habla, soy. Sí. Nosotros no hablamos los efectos no, en vivo. Yo no soy. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Viste? No te ahogué. Efeméride del 25 de julio 83, lanzamiento. No, 93. No, 83. Lanzamiento del disco King El Al de Metallica. No, me parecía otra fecha, por eso. En el 2001, lanzamiento del disco Jessico de Babasónico. ¿Cómo era? Led Zeppelin. No, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Por física que la Fenty. Sara Sinaloa. Que me carguen ustedes dos. Una cosa de loco. El nuevo video de Los Tipitos. El grupo conformado por Raúl Rufino, Walter Pancioli y Federico Bugallo compartió el nuevo videoclip de Pretenden. ¿Cómo se llama el cantante? ¿El cantante? Willy. Walter Pancioli. Pensé que era Pancioli. No, Pancioli, que la cinta, Gonzalito. Perfecto, nos vamos a escuchar mañana. Bueno. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Que Sea Rock, generando enseñanza. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, como todos los viernes. ¿Qué pasó? Se alejaba un poquito, ¿no? Sí, estaba probando cuál era el potenciómetro, por eso. Estaba diciendo que, como todos los viernes de 21 a 24, hoy capítulo 221, aquí en Box FM, www.fmradiobox.com, para que nos escuchen en cualquier rincón del planeta. También llevando la aplicación en el teléfono móvil, lo buscan ahí en el Play Store, como Box FM 102.9, y 11-6470-47 es la vía de comunicación. Bueno, con 24, sí. Acá está lindo. Está lindo, no, sí. No me moví del estudio, pero bueno, no sé cómo estará afuera, pero afuera no estaba tan... Está pegajoso. Está medio húmedo. Pegajoso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los dos primeros temas del grupo Accept con Balls to the Wall. Sí. Luego Megadeth con Peace Sells 8. ¿Cómo? Peace Sells 8. ¿Se hizo Peace? Acá dice Peace 6 8. Ah, sí, sí, es así. Y perfecto. Bueno, y entonces, ¿qué dije? No sé, yo no sé, hablo, no se entiende. La verdad que en la cosa es loca. Bueno, mientras se está preparando la segunda semifinal de la Copa Argentina, que en instantes. Sí, en cualquier momento. ¿Dónde están jugando? Argentina. En Mendoza. Perdón, en Córdoba. Ah, no, entonces el Mario Alberto Kempe. Perdón, Méndez. Sí, usted sáqueme del aire. No, discúlpeme. 22-10 arranca el partido. Ah, ya sí. Falta poquito entonces. Así perfecto. Que bueno, y recordemos que ganó Argentinos ayer. Con sí. Un penal polémico. Sí, totalmente polémico. Frente a Rosario. No, Belgrano de Córdoba. Ahora los referees son una cosa loco, Sí, son horribles en todo sentido. En otros países también. Así que. La verdad que las camadas sí son lamentables últimamente. ¿Qué va a hacer? Y después. Es lo que hay. Siguen, son internacionales. Sí, sí, sí, me imagino. Bueno, dejamos cortina nada así ya se va. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, rápido. Bueno, vamos, vamos, vamos. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Le alcanzan 5 o 6 minutos? Sí, menos inclusive. Sí, ¿con 6 minutos se arregla? A mí me alcanza con 2 minutos. Algo precoz. Ah, ¿sí? Sí, obviamente. Bueno, bien. Un rapidín. Uno está acostumbrado a esas cuestiones. Porque cuando se puede hay que aprovechar. Ah, sí, obvio. Así obvio. Que, bueno, obvio, antes de que... Bueno. Vuelve el Turco Asad al fútbol argentino. Como técnico, pensé que volvía a jugar fútbol. Como técnico, bueno. Para Godoy Cruz. Ahora me quedo tranquilo, entonces. Porque ya había dirigido Godoy Cruz. Claro. Así ¿cuánto que, hace? Ya hace más de 10 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí, que sí. Hubo un partido que se había agarrado con Caruso Lombardi, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Que sí. se estaban bardeando. Uno por este Coimero y el otro por Fafafa. Oh, no, una cosa de loco. Se estaban gente grande. Sí, no. La verdad que estas cuestiones. Bueno, San Lorenzo. Ganó tiempo con el pedido de quiebra, que tenía tiempo hasta el miércoles de presentar avales o forma de pago de lo que habíamos contado, de que tenían la deuda. ¿Cómo ganó tiempo? Claro, porque presentó como avales como para hacer un plan de pago. Ah, sí. Para que no, si no caía como pedido de quiebra. Claro, exacto. Eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Claro, por eso. ¿Y qué dije? Por eso. ¿Y qué es eso? Por todo. Pero bueno, todo se arregla, ¿no? Bueno. Después un nuevo equipo ascendió a la primera vez a la primera nacional. Sí. Atlético Rafaela. Atlético Rafaela volvió. Sí. Wow. Se le ganó por penales a Ciudad de Bolívar. Sí. No, al revés. Ah, bueno. Bolívar. Hola. Sí. No sé, no sabe nada. Se escucha. Lo está leyendo. Bolívar, sí, menos mal. No, Bolívar le ganó a Rafaela. Estoy mirando una tele, estoy mirando la otra. Por penales. Bolívar le ganó a Rafaela por penales. Sí. Eso, una cosita así rápido. No sé, ¿escuchaste? Se habían quejado la gente porque en las entradas del partido estaba la imagen de Cristiano Ronaldo. No sé si la habían visto en internet o algo. No, la imagen de Cristiano. En las entradas, claro, para entrar a la cancha, tenía el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, ¿y qué tiene que ver Cristiano Ronaldo? Y eso nos preguntamos todos. Claro. Pero era eso. Lo había visto y era raro. Mirá vos. Bueno, y dijo, ¡sí! ¡Sí! Bueno, el señor Méndez. Don bueno, Carlos Fernández Méndez, media. Sí, tenemos, bueno, dos partidos que se están poniendo al día, ¿no? Con la fecha. Sí. El partido de Sarmiento contra Central fue por lluvia que se había suspendido, claro. No, bueno, lo reanudaron hoy. Ganó Central 1-0 con gol de Di María a los 90 minutos. Y ya se clasificó para la Libertadores. Exactamente. Central, ¿eh? E Independiente le ganó 3-0 a Platense, que fue partido suspendido cuando fue el lío con la U de Chile. Claro, que le suspendieron la cancha. Exactamente. Y el lunes van a saldar deuda Barraca Central y Boca Juniors, que fue el partido que tenían que jugar cuando falleció Miguel Ángel Russo. Exacto. Exactamente. Bueno, pues se van a poner al día entonces. Sí. ¿Quiere algo de Copa Libertadores? ¿Tiene rápidamente? Sí, señor. Se lo escucha lejos. No se puede. A ver, ahí está. No muerde. No muerde. ¿No se escucha su auricular? ¿Se cayó el cuco de Libertadores? Exactamente. ¿Se cayó el cuco de la Libertadores? Se comió tres en altura, pero bueno, después hay que jugar local. Hay que jugar allá, sí, vamos a ver qué pasa. No la casó Hernando. No, ¿qué pasó? El Palmeiras. El Cuco. Supuestamente el mejor equipo. Dice que no existió, dicen. No, en el segundo tiempo dice que jugó bastante bien, que se comieron un par de goles. Yo no lo pude ver. Liga de Quito dijo: River aprende, River. Así se juega. Bueno. Así se le juega al más grande Flamengo, de Brasil. Flamengo le ganó a Racing 1-0. Y le habrá preguntado, discúlpeme, le habrá preguntado a River porque otro hace rato que no juegan. Entonces también le habrá preguntado a River por eso. Gracias a Dios, estoy bien. Flamengo le ganó a Racing 1-0 y bueno, Liga de Quito le ganó 3-0 al Palmeiras. Esta semana, la semana que viene, el miércoles 29, la revancha en Avellaneda, Racing con Flamengo. Y en Brasil juega Palmeiras con Liga de Quito. ¿Le puedo pedir una cosa a Costas? ¿Qué? Saquen al Mufa. ¿El Mufa? Saquen al Mufa. Es a Rojo. Sí, sacan al Mufa. Nada más, rojo, no, no sí. digo más nada. Pero sí. lo trajeron para eso, si al principio no podía jugar la liga. Cuando se hace gol en contra, se hace expulsar cuando está en el banco suplente. Le rompió la cara a un compañero. Le fracturó el pómulo. Una cosa sí. de loco. Bueno, hubo fechas también de la Champions League. Arsenal. Saludos a Fabián Horacio. Sí. le metió 4 al Atlético de Madrid. Después el Inter de Laucha Martínez, para vos. Laucha Martínez. Le ganó. ¿A quién le ganó? Ah, bueno. Al Unión Sanguiló de Bélgica. A Sacachispa le ganó. Más o menos. Que ahí juega el hermano de Alexis McAllister. Kevin. Después sí. El Paris Saint-Germain, el actual campeón, le metió 7 al Bayern Leverkusen. El Chelsea metió 5 al Ajax. Y después Liverpool también le ganó al Eintracht Frankfurt. Rapidito, sí. tengo Y el Madrid también le ganó a la Juventus 1-0 y después buenísimo. Había ganado también el City de visitante. Nada más o menos así el pasado. Qué bronca, le tengo bronca al Real Madrid, no lo soporto. Sí, ¿por qué se pisan? Y yo estaba hablando de. Ah, perdón, pensé que había terminado, señor, disculpe. Qué talento, papá, es talento. Vale. Píguele un castañazo, ya que no tiene nada. Vamos que se nos va a hacer. Rapidito, Sudamericana. Sí. Independiente del Valle empató con Atlético Mineiro 1-1. Y U de Chile empató con Lanús 2-2. Semana que viene la revancha se invierte, ¿no? Las localías. Bueno, esperemos que se Listo. Caiga la U, ¿no? Ojalá no, que se caiga la U. Y no sí. merece estar ahí. No, no merece. Ahora yo me hago una pregunta, don Colman. Sí. La U de Chile tiene prohibido acceso de su público. Sí. También ir de visitante. Sí. sí. Ahora, si llega a la final y juega en un estadio neutral, como es la final, ¿puede ir la gente o no? Y no sabemos. Bueno, no perdón. No debería. Salió campeón en Chile y se armó quilombo también con la hinchada de la claro, le tiraron piedras también. Bueno, al micro de la claro, le apedrearon el después micro. Después de que pasó lo de Independiente, jugaron por el campeonato chileno y salió campeón. Sí. Bueno. Y también se armó quilombo. Sí, no, es una cosa de loco. Sí. Bueno, las dos últimas de mi parte, Lionel Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028. Sí. Y la última es que la selección va a jugar un amistoso contra Angola, terrible. Angola, ¿qué pasó? El viernes 14 de noviembre, que va a ser el único partido en la fecha FIFA. Ah, no había. Se pinchó igual, el otro. Igual eso tiene todo ventaja, lo de Angola. Sí, porque juegan todo con tres patas. Ah, cierto. Sí. Excelente. Vale. Listo. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Con todo. Gracias, querido, por venir, ¿eh? No, a vos. No, gracias. Pero, a ustedes. Por favor. Vamos a meternos en la placa, esta gran placa, la segunda placa de estudio de Divididos, la era de la boludez, mientras esperamos ansiosos el próximo mes lo nuevo de Divididos que se viene en instantes. Así que esto es salir a comprar Divididos, cerrando la primera hora de que sea rock. Vegetariano, inmigrante es de facto. Bolsillo canta en el pañal, meado. Justicia y miedo, asau y arroz, pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta cruz. Somos tres, el otro viene después. Strip del líder, pero virtual. Gambeta. Volcar de pibe y al moretón de grande. Solo puedo salir.

Y arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde la placa Un Bayón para el Ojo Idiota. Esto es La Parabellum del Buen Psicópata. Aquí arrancando musicalmente la segunda hora de este clásico de los viernes de la radiofonía argentina, QSR. Hola, ¿está Colmo ahí? Sí, acá. Ah, disculpe, discúlpeme. Che, qué tarde que se hizo. Sí, mal, se fue el horario, una cosa de loco. Bueno, muy bien. Sesión. Vamos a presentar rápidamente al señor seccionista, que ya está con todos los papeles ahí al instante. Vamos. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Saquemos todo un segundo, quiero hacer una corrección. Otra vez Colman, desapareció Colman, ¿eh? Hola, Colman, ¿está ahí? Ay, yo estoy acá. Hoy está el mamá, es un pegajoso lo aguante Damián todo. La verdad, ¿eh? ¿Cómo dice el dicho? Se me fue. Uy, Dios, vino hoy. Fe de ratas. ¿Qué pasó? Yo dije recién que el tema que escuchábamos de los Redondos era de la placa Un Bayón para el Ojo Idiota. Sí. No, es de Bambán, está liquidado. Quería corregir, disculpe, ahora sí. Bueno. Vamos. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, acá andamos. ¿Bien? Un día más, un viernes más. Un viernes más en Que Sea Rock. Exactamente. Te vamos a meter en todo, con todo lo de Rock Mix. Exactamente. ¿Qué trajimos esta semana? Y hoy trajimos un disco en vivo. Disco en vivo. De esta gran banda, Iron Maiden. Sí, ¿eh? Tiene grandes discos en vivo. Sí. Maiden. Este, por lo que vi, es viejito. Sí, te queda el 80. ¿No es del 98? Creo que es del 98, No, pero el disco sí, pero esto se grabó. Bueno. En los shows que se grabó fue en el año 85 y 84, sí, señor. Y se editó recién en el 98. Exactamente. Qué bárbaro. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Live After Death, sí, de señor. Iron Maiden. A mediados de los 80, Iron Maiden llevaba ya tiempo escalando como una de las bandas más potentes del New Wave of British Heavy Metal. Álbumes como The Number of the Beast del año 1982. El número de la bestia. Exactamente. Peace of Mind de 1983 y Power Slave de 1984. Sí. Habían consolidado su reputación no solo como compositores, sino como banda de directo apabullante. La banda crecía a un ritmo apabullante y cada paso superaba al anterior en disco y gira. Claro. El World Slavery Tour, que fue de agosto de 1984, a julio de 1985, sí, fue la culminación con una magnitud de diseño pop visitas hasta entonces. Fueron 193 conciertos en 21 países. Bueno. 193. Sí, señor. Un récord. 112 de los cuales solo en Estados Unidos y Canadá. De los 193, sí, 112 fueron en Estados Unidos y Canadá. La mayoría, o sea. Sí, sí, sí, sí. El show visual basado en la iconografía egipcia, inspirado por Power Slave, impactó en su escenografía, iluminación, pirotecnia y un Eddie gigantesco, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, era la tapa esa que tenía como la pirámide de fondo. Exacto, sí, sí, señor. En este contexto, un disco en directo se antojaba necesario más para una banda en lo más alto de su capacidad técnica, creativa y en despliegue escénico. Además, este tipo de grabaciones gozaban de cierto prestigio y buena acogida por el público, ¿no? Bien. Al contrario que actualmente. A mí cada tanto, no sé si en público, pero una acogida me han dado. Ah, bien, bueno. Bien. Pero bien, bien. Perfecto. Acogida, te dije. Sí, sí, sí. Sí. Ah, yo te dije. Ah, no, yo entendí. Sí, la. Yo también me debo a mi público. El álbum fue grabado en el Long Beach Arena de California entre el 14 y el 17 de marzo de 1985 y en Aspen Odeon, Londres, los días 8, 9, 10 y 12 de octubre de 1984. Ah, un año antes. Exactamente. O sea, en dos lugares diferentes también. En dos lugares diferentes, exactamente. En la edición original, en doble vinilo, sí. Los tres primeros discos contienen grabaciones de Long Beach y el cuarto disco recoge canciones de los shows en Amstrad. En CD, por limitaciones de formato, muchas de las pistas del cuarto disco original fueron omitidas o cortadas. En el caso de Running Free, en versiones remasterizadas posteriores se restablecen muchas de estas piezas. Martin Birch, el productor de confianza de Iron Maiden, en estos años estuvo detrás del sonido. El uso de unidades móviles para grabación en vivo fue el estándar en la cinta Ampex 456 que se empleaba en muchas grabaciones. Claro, en esa época sí. Eran cintas, todo cinta. Sí, señor. El álbum fue mezclado en Los Ángeles en los meses posteriores, entre julio y agosto de 1985. El mismo Steve Harris ha declarado que lejos de los retoques, la idea fue mantener la crudeza, la energía real. Sí. Aunque hay retoques inevitables en mezcla y montaje. Sí, obvio. Casi ni me atrevo a comentar los temas incluidos, ya que se puede decir que lo mejor de cinco primeros discos, pero los temas que quedaron fuera tampoco desmerecerían. Eso es lo que decía, ¿no? Claro, claro. Steve Harris. Hay momentos memorables que crean una atmósfera especial, como el discurso de Winston Churchill antes de Ace High, que ya marca la atención. La interacción de Bruce Dickinson, las variaciones en intensidad, los pasajes extendidos de Rime of the Ancient Mariner, la versión de Running Free en vinilo, incluye una sección larga de interacción con el público que en muchas ediciones de CD original fue recortada. La portada diseñada por David Riggs muestra a Eddie emergiendo de una tumba. Sí. En esta lápida aparece una cita de H.P. Lovecraft. No. Sí, señor. Un guiño literario que añade horror y fantasía. Exacto. Que ha pasado a ser muy icónica. De hecho, la banda siempre ha juzgado las referencias literarias e históricas. La expresión Scream for Me, Long Beach, aquí se volvió mítica y aún hoy Dickinson no puede dejar de solicitarla loco al personal de grabación, editada en VHS en su momento. Fue todo un fenómeno. En el 2008 fue reeditado en DVD, ahí está. Ah, en DVD, sí, exacto. En DVD con mezcla en 5.1 surround. Claro. Además de extra documentales sobre la historia de la banda. Nunca se ha editado oficialmente en alta definición. No. Al cumplir 4 décadas, Live After Deep no solo se mantiene, sino que su influencia se siente más viva que nunca entre bandas y fans del heavy metal. Las razones, sí. Su autenticidad en directo, un repertorio inequivocadamente clásico y una producción sobresaliente. Excelente, excelente. Un gran disco de Maiden, aunque yo particularmente no comparto la idea esa de sacar discos en vivo recopilando materiales de distintos shows. Claro. A mí me gusta más un disco en vivo, o sea, como el de AC/DC, por ejemplo. En River, sí. El show completo y listo, o sea... Claro. Hay muchas bandas que usan esa metodología de recopilar de diferentes conciertos y bueno, sacar un disco en vivo. Claro, pues. Lo de CDC, bueno, fue CD, DVD y CD. Claro, pero era un show completo. O sea, era un show completo. Claro, sí. no recopilatorio, no, de distintos shows. Todo el show de River era. Claro, exacto. Y muy bueno el DVD, Sí, el DVD estaba bárbaro. Muy bueno el DVD porque también bueno. Hay un documental, claro, sobre cómo se armó el escenario. Exacto. Los horarios que tenían para trabajar. Sí, está bueno, está bueno. Está muy bueno el documental. Muestra la cocina del show. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar justamente. Vamos a escuchar, Méndez. De ese disco, vamos a escuchar primero The Trooper, del grabado en el Long Beach Arena en 1998. Clásico. Exactamente. Bueno, los dos son clásicos. Exactamente, sí, señor. Y por supuesto, Iron Maiden. Gracias, querido. Iron Maiden por Iron Maiden. Exactamente. Gracias por venir, El artista homónimo. Exacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, querido. Chao. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Nice to see you. To see you. Nice. Here's a song of Peace of Mind, this one. Written about religion. All about washing your car. Actually, it's about opening a pair of curtains. Sometimes. La música corre por las venas. Que sea rock. Que sea rock. Yeah. Recordemos que esta semana hubo martes 13. No, pero no, en realidad no es martes 13. Sí. No, no, acá. Claro, es viernes 13. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? La de 13. Jason. Claro, Friday. ¿Cómo es? Friday. No, es Friday the 13. Bueno, Friday, ¿cuánto? ¿Cuánto? 13. A ver, empecemos. Todos ahí detrás de cámara. Sí. 21 pilotos. Ah, sí, lo escuché. ¿Qué quiere decir? 21 pilotos. Pilotos. 21 pilotos. Pilots. Learning English with Charles Coleman. Excelente. Que sea rock, tu previa del fin de semana. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, www.fmradiobox.com en nuestra página web y 11-6470-47. Coleman, sí, querido. Estamos escuchando de fondo a esta gran banda, banda nueva, oriunda del partido de Tigre. Sí. Estamos escuchando a Pigmentos del Sol. Y lo tenemos del otro lado de la línea a Claudio Profilo, el cantante y guitarrista. Claudio, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos también y, bueno, agradecido por el espacio. Bueno, el gusto es nuestro, obviamente, por darnos un ratito y charlar un poco de la banda de Pigmentos del Sol. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, Claudio, bienvenido. Y bueno, primero agradecimiento a Susana Guzmán, que generó esta entrevista, gran laburante, a quien le mandamos un saludo grande. Y bueno, que obviamente siempre hemos trabajado juntitos, así. Claro, claro. Acá estamos con... Sí. No, un saludo para ella también, un abrazo grande, que está ahí trabajando a la par con nosotros. Sí, sí, obviamente. Bueno, la primera pregunta, como siempre se le hace a los entrevistados acá, y de por qué el nombre así de la banda. Bueno, buscábamos un nombre que englobara diferentes cosas. No sé si se podrá bajar un poquito la cortina, porque yo la escucho muy fuerte. Ahí te lo vamos bajando, vos avisá cualquier cosita. Dale, está un poco mejor. ¿Ahí va mejor? Sí, va mejor. Pues era como que sentía que estaba gritando mucho. Rebotaba, sí. Gracias. Buscábamos un nombre que abrazara diferentes cosas. Por un lado, nos gustaba que la palabra sol aparezca, porque es parte del escudo nacional, porque es parte de la identidad latinoamericana. Sí. Y por lo que representa la fuerza del sol, y uno con la música trata de buscar ese brillo, esa fuerza, esa energía. Claro. Y por otro lado, los pigmentos es la idea de buscar diferentes matices, los diferentes colores. Sí, sí. En lo que es la música, en este caso el rock tiene diferentes matices, la banda trata de buscar dentro del género diferentes cambios rítmicos que tratan de componer la canción, y también buscar pinceladas de otros estilos como el funk, por ejemplo, u otros estilos. Sí. Que tratamos de darle a las canciones una vuelta de tuerca, ¿no? Claro, está bueno. O sea, acá por lo que estoy viendo en la gacetilla de prensa que nos han mandado, bueno, tienen influencia de grandes músicos y grandes solistas del rock nacional, pero obviamente siempre buscando su impronta, buscando su estilo y como dijiste vos, metiéndole una vuelta de rosca. Sí, tal cual. Sí, somos una banda que nos gusta mucho el rock nacional. Sí. Decimos que la mayoría de la influencia viene de ahí. Lógicamente escuchamos también bandas de afuera, pero creo que lo local es donde más nos tira. Sí. Y tenemos un rock que es muy rico, el rock argentino, ¿no? Claro, porque es como que a veces las canciones, sinceramente, siempre tratan de buscar variantes y diferentes cositas dentro de una misma canción, ¿no? Por suerte acá tenemos artistas increíbles que han formado diferentes bandas y no todas fueron iguales. Eso está buenísimo. Claro. Claro, buenísimo, buenísimo. ¿De quién fue la idea de formar la banda y en qué se basaron de juntarse los integrantes de la misma? Bueno, es un proyecto que lo comenzamos con mi hermano, que es la primera guitarra de la banda, Guille. Sí, sí. Digamos que somos lo que formamos la banda. Veníamos ya de compartir otros proyectos que, bueno, sabía antes de formar esa banda se disolvieron y arrancamos con Pigmento del Sol. Y han pasado diferentes músicos, o sea, siempre estuvimos Guille y yo al frente, que somos los que componemos más que nada la letra, la música. Sí. Y después el resto de los integrantes se van sumando para terminar de darle forma a lo que es este proyecto. Y bueno, a lo largo de este tiempo han pasado diferentes músicos en el bajo y en la batería, ¿no? Claro. Pero bueno, venimos Guille y yo trabajando desde hace rato con el proyecto y somos los que, digamos, estamos ahí dándole siempre forma. En la actualidad nos acompaña Martín en bajo ya de hace unos años. Sí. Le ha dado un grupo muy interesante a la banda. Y Brian se sumó en febrero de este año y tuvo su primera fecha. Ah, buenísimo, buenísimo. O sea que la banda ya, o sea, a nivel nombres, más allá de vos y tu hermano, ya está consolidada. Sí, sí, sí. Está consolidada porque Martín está hace rato en el bajo. Sí. Y Brian se sumó, ya te digo, finales del año pasado y tuvo su primera fecha este año y le ha dado un espíritu interesante a la banda porque es como que viene un golpe más potente, que era algo que también veníamos como queriendo trabajar y por suerte se dio esta comunión con estos músicos y bueno, estamos ahora lanzando estos temas grabados en vivo, que bueno, un poco es el que estaban recién escuchando, de Líquido. Claro. Y la idea de grabar en vivo era un poco esa también, ¿no? Buscar el mostrar el espíritu de la banda arriba del escenario. Seguro, seguramente, seguramente. ¿Y cómo nace la historia, bueno, tu historia obviamente y la de tu hermano? Porque a veces hay varias bandas, no es muy común, pero hay varias bandas que nace así los proyectos entre hermanos. ¿Cómo nace la historia de ustedes con la música? Y arrancamos con la música en la adolescencia. Sí. En casa no se escuchaba rock. Ah, mirá. Se escuchaba otros estilos, se escuchaba tango, folclore, sí. y otras variantes, pero no rock específicamente. Y a mí me pasó de que, nada, viste, por amigos del barrio que por ahí escuchaban más que nada bandas de afuera, pero a partir de esas bandas de afuera me empecé a encontrar con bandas de rock nacional y eso fue lo que más me gustó y empecé a escuchar. Sí. Y bueno, me acuerdo que en el colegio teníamos un profe de filosofía con el cual hacíamos programas de radio dentro de la escuela. Mirá qué bueno. Y después eso lo llevamos a como hacerlo afuera, en una radio, digamos, de verdad. Sí. En la radio en Pacheco, en el Partido de Tigre. Sí, sí. Y me despertó mucho el tema de la radio. El hecho de conocer artistas, de estar haciendo cosas relacionadas al arte. Y me largué solo, no sé, a los 16 años a buscar auspiciantes para montar un programa propio de radio. Mirá cómo bueno. Y ese fue un camino de ida, porque claro. Después era todo vinculado a bandas. Y entonces empecé como a meterme en la música. Sí. Y mi vieja en un momento decide regalarle a mi viejo una guitarra criolla, que era como algo que había quedado pendiente de papá porque él había empezado a estudiar de joven guitarra y después por cuestiones de dinero y tiempo tuvo que lamentablemente no poder seguir estudiando. Y ese regalo que mamá le hizo a papá nos terminó conduciendo a nosotros, claro. Empezaba a aprender guitarra, ahí Guille sí. A mí, y empezamos a estudiar en particular con un profe, con Rodrigo Celebroni, que es un profe histórico acá que hay en el Partido de Tigre. Mirá. Y eso ya, digamos, nos terminó de mandar a este mundo, toda esa combinación de cosas, de historias. Y arrancamos con Guille en el 2010 a hacer música en vivo con otra banda, que era Escalas Grises. Sí. Y bueno, cuando se disolvió ese proyecto, seguimos con Guille, que siempre compusimos canciones, armando este proyecto nuevo. Y bueno, acá estamos. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, nosotros tenemos alguna semejanza. Empezamos con el programa... pero con el tema de instrumento musical ahí cero. No, o sea, ah, mirá qué loco. Instrumento cero, pero bueno, con el tema de la radio sí, es una pasión, como dijiste vos ahí en su momento. Claro, y sí, es que una cosa va llevando a la otra. Seguro. Y uno seguro. Se va ambiciando y empezás a limpiar, a jugar y bueno, terminás ahí con las pasiones al frente. Perfecto, perfecto. Bueno, ya llevan unos años ustedes juntos, ya el proyecto de la banda que nace allá por el 2017, ¿no? ¿Por ahí fue? Sí, tocamos con este proyecto por primera vez en febrero del 2017. Sí. Y después, bueno, en 2019 lanzamos el primer álbum, claro, que fue El Arte de No Ser Ficción, que trajo 10 canciones propias. Sí. Que tuvo la particularidad de que se editó por... Apenas salió en 2019, salió en plataformas digitales. Ah, mirá qué bueno. Y al año siguiente, como fue seleccionado por INAMU, sí, nos dieron un subsidio para publicarlo en formato físico también, así que se editó en ese formato. Ah, qué bueno. Estuvo bueno, porque nos sirvió como banda como para lanzarnos con otra identidad, de poder imprimir las letras, hacer todo, claro, el trabajo de arte de tapa, todo, que lo hizo Flor Bassi. Sí. Y bueno, después ahí en adelante, bueno, estuvo la pandemia en el medio, pero no nos detuvo demasiado, sino que bueno, o sea, se demoraron algunas cosas, pero en el medio de la pandemia lanzamos sencillos, sí, que fueron Me Cuelgo Como Olvido, Todo el Tiempo. Ya después lanzamos Basta de Pastillas con un videoclip que está increíble, que, claro, se puede ver en YouTube. Sí, sí, se puede ver. Y el año pasado trabajamos con Seba Quintanilla, que ex batero de Divididos y actual de La Canción Sin Fin. Con él produjimos el EP Polución. Sí. Y este año grabamos en vivo y estamos por lanzar ahora este EP grabado en vivo, que ya empezamos a publicar temas, porque se publicaron ya dos. Sí. Uno es Líquido, el otro es Somos. Exacto. Que la versión en vivo tiene una intro de Metallica en esa versión en vivo. Mirá qué bueno. Y mañana estamos lanzando el tercer video, que es Todo Alrededor. Sí. Así que a partir de las 19 va a estar colgado en YouTube mañana. Perfecto. Y el 15 de noviembre ya va a estar en todas las plataformas digitales el EP para escucharlo en vivo. Bueno, bien, vienen laburando bien, mucho laburo, le están dando manija a las canciones nuevas, obviamente. ¿Y cómo es la respuesta de la gente, del público? Bueno, la verdad que bien, está buenísimo. Creo que este material en vivo es como que tomó otra energía, porque es como otra cosa, es algo que pasó ahí en el momento. Entonces, que de hecho, que pasa que mucha gente pudo ir ese día al show, y entonces es como que está buenísimo, porque es como, bueno, revivirlo, decir, che, yo estuve ahí acompañándolos. Y por otro lado, está el que no pudo venir y dice, che, yo, está buenísimo que pueda verlo, porque no pude estar, y encontrar el material en vivo está copado. Sí. Y nada, nos vienen destacando mucho el tema de las letras, de los temas, está bueno, del sonido de la banda. No, la verdad estamos contentos. De hecho, para nosotros fue una fecha muy importante, una fecha a sala llena del teatro. Sí. Así que imagínate que tocar en un teatro de esa envergadura a sala llena, poder grabar en vivo, fue como muy soñado para nosotros. Buenísimo. Perdón, ¿te alejaste, sí, o pusiste en manos libres? Te está escuchando, ¿sí?, medio raro, Claudio. Medio raro. Si te podés mover un cachito, a ver si te escuchamos mejor. Bueno, ahí está, perfecto, perfecto. Ahora sí. Así que bueno buenísimo, pues entonces sí, la respuesta de la gente. Y a eso me refería por el tema de a preguntarle el tema de presentaciones, cómo vino este año y lo que resta, cómo va a venir. Bueno, y este año estuvimos tocando más que nada en escenarios de Capital Federal. La, sí, la excepción fue lo del teatro que les decía, del claro, Teatro Seriano, que fue en Benavides, que es un barrio acá en el partido de Tigre. Pero el resto de las fechas este año fueron en Capital, tocamos en Maquena y en Palermo, tocamos en Niceto Bar, sí, estuvimos tocando la semana pasada en Colegiales, en Gier, y eso fue este año, ¿viste? Más que nada metimos fechas en Capital porque no lo veníamos haciendo. El año pasado hicimos más que nada fechas en diferentes lugares del conurbano, estuvimos tocando en Zona Sur, en Zona Oeste, en Zona Norte, como que pintó para ese lado el tema de las fechas. Claro. Y este año encaramos más que nada los escenarios porteños, que para nosotros es un desafío, porque sí, somos sí, una obvio, banda de Zona Norte, donde todos somos de Tigre, sí, entonces más que nada nuestro público está en este lado, pero la parte buena de Capital es que mucha gente que por ahí viene del oeste o de Zona Sur, es como un punto que está, un punto intermedio y está bueno. Perfecto, perfecto. ¿Y para el año próximo hay algún proyecto? ¿Tienen algo pensado? ¿Qué hay para el próximo año? Y queremos empezar ya a trabajar canciones nuevas. De hecho, ya empezamos a armar algunos demos con 4 temas nuevos. Y la idea es armar otros 4 o 5 temas más. Sí. Y el año que viene poder entrar a estudio y grabar un EP o un disco. Esa sería la idea, porque de hecho ya, como les decía, estamos trabajando temas nuevos. Buenísimo, buenísimo. Y con respecto a los temas que estás diciendo, ¿los temas los componés vos, entre todos? Sí, las letras las compongo yo, todas. Sí. Y después lo que es música, generalmente iniciamos la música a mi hermano, que es la primera guitarra, o yo. Sí. Agarramos por ahí una base rítmica, y a partir de eso ya después yo trato de bajar la letra, y empezamos a trabajar entre nosotros, y después ya se la presentamos cuando tenemos la idea más o menos redondeada, ¿sabes? Lo que es la intro, lo que sería la estrofa, el riff, o los puentes, más o menos que tenemos ya una idea de principio a fin cómo sería. Claro. La presentamos a la banda, y con la banda se termina de darle forma, ¿no? Porque ya viene el aporte del batero, el aporte del bajista, que a veces le dan como otra intensidad al tema, ¿viste? O aportan una mirada crítica, sí. Y ahí se termina de dar forma. Empieza a ensayar y ahí es donde termina realmente de tomar el color que la hace llegar al estudio y poder grabarse. O sea, es un trabajo colectivo, pero que tiene una primera semilla que la hacemos mi hermano y yo. Claro, claro. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así que mucho laburo, banda que viene creciendo. Sí. Y suena muy bien. Y suena muy bien, obviamente. ¿Cómo viene tu historia con el tema del canto? Y aparte, seguramente ya te lo habrán dicho, tenés un tono ahí muy parecido a Moyo en ciertas ocasiones. Sí, me lo han dicho. Ah, ¿viste? Para mí es un halago. No lo escuché. No fui yo solo el que lo escuchó, ya te lo han dicho entonces. Me lo han dicho, siempre me da como un poco de vergüenza. Porque, no, por digo, favor. Bueno, para. Moyo está allá arriba, ¿viste? Claro, o sea, claro. Entonces siento medio cara dura lo mío, pero sí, obviamente lo tomo como un halago siempre, sí. Pero no me da un poco de como de vergüenza, de cara durismo. No, por favor. Pero lo que pasa es que a mí me pasa con Moyo, que para mí es un referente, y yo sé que la mayoría de este país, y está muy bien, lo sí. toman como un referente de la guitarra, lo cual lo es. Claro, sí, lo mismo. Totalmente. Pero a mí me pasa con Ricardo. Yo soy un admirador de la música de Divididos, sí. Y todo lo que fue Sumo, me gusta también las pelotas, todo, pero claro, claro. Me pasa con Ricardo que no mucho lo destacan, pero a mí me parece que es un tipo que lo que tiene que ver con la voz, hizo una carrera totalmente ascendente. Para mí no es el mismo tipo que empezó en el primer disco Divididos con lo que fue después en Vengo de Placar de Otro. Ah, no, bueno, obvio. El crecimiento vocal que hizo Ricardo Moyo, siendo Ricardo Moyo, que quizás podría no hacerlo, habla de lo que es él como artista, ¿no? Y a mí particularmente me gusta mucho tomarlo como referencia a la hora de cantar. Eso por un lado. Y después por el otro, me habías preguntado por clases de canto. Sí, yo estudié canto y por lo menos 2 o 3 años con Daniel Quiroga, que es un músico de acá de Tigre, sí. Y con él estudié algunos años, así que tomé ahí lo que es la más que nada la parte técnica. Claro, claro, claro. De cantar, y después está el desafío de dejar un poco, o sea, encontrar el equilibrio entre lo técnico y la expresividad, que eso es como un laburo aparte, ah, de salir a tocar, de tratar de trabajar en tu casa los temas y todo, porque es como si todo es muy técnico, dejas de lado la expresión. Entonces, buscar el equilibrio es un trabajo que yo creo que es para toda la vida, que nunca terminás de estar súper satisfecho, ¿no? Seguro, seguro. Sí, Claudio, las redes donde, ya que, bueno, lo conocen para este lado del sur, que el sur también existe, ya que ustedes son ahí del norte. ¿De dónde los pueden encontrar, dónde los pueden escuchar? Bueno, ¿en qué parte del sur están? Quilmes. En Quilmes. Ah, bueno, el año pasado tocamos en Quilmes. Ah, mira, ¿en dónde estuvieron? Estuvimos tocando en Casa Jinete, junto con, nos invitaron los amigos de la banda Unidad Básica, que son ahí de Quilmes. Ah, mirá, no los conocemos, ya nos ha faltado oportunidad. Bueno. Sí, se las recomiendo, una banda que ya tiene 10 años. Bueno. La verdad que es muy buena y tuvieron la amabilidad de invitarnos a tocar nosotros allá. Ah, bien. Fue nuestra primera vez en Zona Sur. Buenísimo. Bueno, las redes, sí. Instagram es arroba pigmentos del sol rock, y bueno, después lo que es plataformas de música nos encuentra como Pigmento del Sol. Y bueno, claro. Yo invito a que pasen por nuestro canal de YouTube, que es donde están estos últimos lanzamientos ya publicados, y mañana a partir de las 7 va a estar el nuevo tema, y bueno, a partir del 15 de noviembre en todas las plataformas digitales. Buenísimo, buenísimo, Claudio. Bueno, yo quería agradecer nuevamente a Susana Guzmán de SIG Prensa y Difusión por esta entrevista una vez más. Un beso grande de Su. Y bueno, Claudio, para vos también y todos los chicos de la banda, éxitos en lo que viene y las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesiten. Buenísimo, felicitaciones a ustedes por el programa. Les agradezco la entrevista, esta charla tan linda que tuvimos. Bueno. Y bueno, un saludo para ustedes, para el equipo y para la gente que está del otro lado escuchando, y para Susana también. Perfecto, gracias, Claudio. ¿Te parece si nos vamos escuchando todo alrededor? Dale, me encanta, tienen el adelanto ustedes ya. Acá tenemos todo. Siempre un paso adelante, excelente. Te mandamos un abrazo grande, Claudio. Saludo a los muchachos de la banda. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Muy bien, así vamos con Claudio Profilo de Pigmentos del Sol. Sí. Vamos a escuchar entonces todo alrededor aquí en Que Sea Rock. Pasar

Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Poner primera y arrancar. Poner lo importante antes de lo urgente. Poner el pecho. Poner el gancho. Poner el corazón. Poner el auto. Poner el norte. Poner todo el cuidado. Poner toda la potencia. Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Box FM 102.9. Hay estudios, me puse los bifocales porque cada vez veo menos. Parte de la capital y el conurbano podrían quedar bajo el agua. Me puse los bifocales porque cada vez veo menos. Perdón. Sí. Sacamos todo. Sí. ¿Qué dije? No lo había notado. Disculpe, la primera que lo veo con anteojos. Lo veo raro, Colman. ¡Anteojito! ¡Sobrino de mi alma! Bueno, porque no veo un corno. Lisa y llanamente. El otro día Parece que le quedan medio chico para su cara. Me dijeron que me quedaban bien. ¿Cuánto le costó? ¿Una corrida? No, pero esto tengo hace como 5 años, pasa que no lo uso. Por eso. Lo acá, hace más carón. Acá, sí, gracias. ¿Más carón? Bueno, a mí me dijeron que me quedaban bien. Se ve que me quieren mucho. Y se ve que sí. La verdad que para el amor es ciego. Para decirle eso lo quieren mucho. Excelente. Es discúlpeme que el dorón voy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Mosquitos? ¿Cómo? Trato. Ah, bueno. Pero de piso. Ni con anteojos lo puedo agarrar. Son más rápidos los mosquitos. Sí, no, Usain Bolt. Están superdotados. ¿Que lo tanteaste? ¿Qué? ¿Los mosquitos? Están superdotados. ¿Y si no se dejan agarrar? No me moleste, mosquito. ¿Qué estás escuchando? No me moleste, mosquito. Que sea rock. No me moleste, mosquito. Tu previa del fin de semana. Why don't you go? No me moleste, mosquito. Let me eat my burrito. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, cuando pasan 11 minutos de la hora 23. Estamos compartiendo el capítulo 221 de Que Sea Rock, sí. www.fmradiovox.com. Nos buscan también para llevarnos en el celular, buscan en el Play Store la aplicación como Vox FM 102.9. 11-6470-47 es la vía de comunicación, Colman. Sí, ojo donde se ponen el celular cuando nos llevan, porque... Sí, tengan cuidado. Hay partes y partes que, bueno... Y tengan cuidado donde lo llevan porque se lo pueden manotear. Sí, olvidar, también. Bueno, 20 grados 4 sigue acá la temperatura. Sí. Y en Córdoba, ¿no? Sí. En Córdoba, en el Mario Alberto Kempes. Lluvia bastante fuerte. Justo antes de finalizar el primer anegando tiempo. Y el referee está viendo las condiciones en que está el campo de juego, que está bastante anegado. Estamos hablando del partido entre River y Independiente de Rivadavia de Mendoza, sí, por la semifinal de la Copa Argentina. Yo tiene no sé toda si la lleva sensación de que lo van a suspender. Me parece que sí, hay mucho agua. Pero bueno, veremos terrible el cómo transcurso se largó, ¿eh?, de los minutos. Así que bueno, sí, perfecto, gracias querido, ¿eh? No, a vos, gracias a vos. Veremos al instante a ver lo que pasa. Presentamos lo que viene que nos está golpeando el señor columnista. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Buenas noches, señor George Pietrafesa, querido columnista. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la noche de este viernes? Querido. Acá estábamos bien, pasando la noche, como siempre. La noche de miércoles, un viernes. Sí, no, ahora no, aquí no llueve, por el momento. No, por ahora no, pero sí. Bueno, veremos. Por aquí tampoco, pero bueno. Bueno, está igual, está medio, mucha humedad, ¿no? Está afuera, está raro, sí, el clima. Igual hay alerta naranja, ¿no, Colman? Sí. Está pronosticado que van a llover bastante milímetros. ¿Cómo viene el pronóstico, Luna Méndez? Lo está buscando, lo está chequeando. Está Colgetti, me parece. No, nada que ver. Va a estar complicado. Va a estar complicado, ¿no? Ahí bueno, está. Perfecto. George, todo suyo el espacio. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, hoy en una vuelta más vamos a salir de la estructura, sí, de recordar discos o de recordar canciones que están cumpliendo números redondos. Claro, claro. Pero, claro, porque hoy, justamente hoy, viernes 24 de octubre del año 2025, se están cumpliendo 2 años desde que se fue de gira. Sí, se nos fue de gira. Exacto. Sorpresivamente, así de un momento a otro, se nos fue Ricardo Iorio. Exactamente. Sí, así que, bueno, vamos a principalmente escuchar su música, pero también, bueno, contarles un poco que, como decías vos al principio, Roberto, sí, Ricardo Iorio nació el 25 de junio de 1962. Claro, exactamente. Así es. Y bueno, en principio ya, es decir, comenzó desde muy joven con la música. Y bueno, obviamente está declarado como el padre del heavy argentino. Totalmente. Y bien puesto lo tiene el nombre, ¿eh? Por supuesto, además que fue el artista o el músico de heavy con más trayectoria, el músico de heavy argentino, claro, con más trayectoria. Sí, totalmente, sí. Así que por eso mismo tiene bien ganado ese mote. Y comenzó, como decía, bueno, a los 25 años con dos bandas que, bueno, no tuvieron mucha trascendencia. Y la primera, en realidad, bueno, fue B8, ¿eh? Claro. La primera banda, sí, que formó fue B8, que duró, casualidad, 8 años. Mirá vos. Claro, estuvo vigente. Era B8, vencimiento 8. Ah, bueno. Excelente. Ah, bueno. Bueno, B8 estuvo vigente entre el 79, 1979 y 1987. Pero bueno, se conoce la formación más clásica que estuvo vigente entre el 82 y el 85. Sí. Que eran Alberto Samarvide en voz. Claro. Osvaldo Civile en guitarra, Ricardo Iorio, obviamente, en bajo y voz, sí. Y Gustavo Rowek en batería. Rowek, exacto. Todos grosos del ambiente del heavy. Sí, que hicieron carrera después. Claro, claro. Por supuesto. Y bueno, esta, la formación clásica o más conocida, pero por B8 también pasaron Ricardo Moreno, que fue el fundador. Sí. Precisamente de B8. También pasó Miguel Roldán en guitarra y un tal Walter Giardino. Ah, mirá, también. Mirá, de muy, muy chiquito. Claro, sí, empezaba. En la guitarra. Claro, era, sí. Muy chico era, exacto. Claro. Y Adrián Sensi en la batería. Así que esta. Estos fueron los integrantes de B8. Y después de B8, que se disuelve en el 87, Iorio forma Hermética en el 88. Claro. Esta banda. Claro. Sí. Exacto, exacto. Hermética fue la que continuó. La H, no, muy claro. Bien. Exactamente. Gran banda Hermética. Así es, bueno, Iorio ahí también, la voz y el bajo, sí. Y la formación original de Hermética incluía en la guitarra a Antonio Romano, Claudio O'Connor también en la voz y Fabián Espataro en la batería, sí. Que bueno, fue luego fue reemplazado, ¿no? Espataro a fines del 88, así que estuvo en la primera parte un año, fue reemplazado por Tony Scotto. Y bueno, esta fue la formación de Hermética, de Hermética, que estuvo vigente hasta el 91. Exacto. Sí, hasta el 91. Después, en el 94, bueno, en el 94 se formó la banda que, a ver, podríamos decir más popular. Y fue la que más pegó, me parece, ¿no? Claro, la que más pegó, la que más se conoció. Es Alma Fuerte, así que sí. Antes de hacer este pequeño bosquejo de lo que fue Alma Fuerte, escuchamos una canción. Vamos. que precisamente, bueno, más o menos cuenta lo que es el heavy metal y el porqué del heavy metal. Está totalmente perfecto descripto lo que es el heavy metal. Exactamente. Muy bien. Escuchamos. Vamos. Aguante por la pena. Muy bien, aguante Buenavena, don George. Así es, aguante Ringo. Oscar Ringo. El Ringo, sí, exactamente. Aguante Buenavena, Alma Fuerte, una canción del disco A Fondo Blanco. Claro. Del 1999. Exacto. La parte esa que se refiere a la señora de la televisión, ¿estamos hablando de la misma? Sí. Para mí sí. Sí, también, por el año sí. Claro. Sí, no creo que lo. No, en el 99 no creo que lo diga por Susana. No. Ah, pero sí. Sí. Claro, porque debe ser por ella. ¿Cuál otra señora de televisión? ¿Pinky? No, Mirta. No. Pinky no. Sí. Pinky sí, es la señora de televisión, pero nada, no creo que se refiera a ella. No, para mí no. Bueno, muy bien. En el bloque anterior yo dije que Hermética se había disuelto en el 91. No, se disolvió en el 94. ¿Está chequeado? Claro. Sí, está chequeadísimo. Por eso. Yo lo dije mal. Pero claro, también me sonó, digo, no, en el 91, sí, Alma Fuerte se formó en el 95. Claro. Y Orio no podía estar sin tocar. Así que. Tanto tiempo. Claro. Así que sí, se disolvió en el 94 Hermética y en el 95 forma Alma Fuerte. Claro, ¿no? Claro. Que. En un principio lo forma, bueno, él en voz y bajo, un tal Claudio Tano Marcielo, sí. En guitarra, ¿sí? Y también Claudio Cardassi, sí. En la batería. Y bueno, también en sus años de vigencia tuvo algunos cambios de baterista. Sí. Al principio, sí, como dijiste vos, Alma Fuerte era un trío. Claro. Exacto. Y después sumó un bajista. Sí, porque Yorio como que medio se cansó de tocar y, claro. Y cantar a la vez, así que se dio el instrumento. Es que no es fácil tocar. No, obviamente. Claro. Y no solamente, que él también componía todas las letras. Claro. La gran mayoría. Las letras, sí. De las letras. Claro. Y el Tano Marcielo hacía las melodías. Claro. Y bueno, la última formación estable, por decirlo de alguna manera, fue entre el 2002 y el 2016. Claro. De Alma Fuerte. Sí, el último tramo. Claro. Fue obviamente con Yorio, el Tano Marcielo, Adrián Valencia, sí. En la batería, y Carlos Roberto. Seriotti. Ortiz. En el bajo. Ortiga. Sí. Ahí están ustedes dos, ahí, Carlos, claro. Roberto. Claro, exacto. Bueno. La banda, bueno, Alma Fuerte, se disolvió en 2017. O mejor dicho, Yorio, sí. En octubre del 2017 anunció la disolución. Sí. Claro. Pero en el medio, ¿no? En el medio estuvo haciendo cosas como solista. Sí. ¿No? Pero a ver, ¿tenemos tiempo de poner una canción más de Alma Fuerte? Sí, acá. Sí, pongamos lo que sobra. Pongamos. ¿Ponemos la última? Si hay que poner, ponemos. Sí, señor, sirva otra vuelta, bueno. Pulpero, entonces. Exactamente. Cerramos entonces esta etapa de Alma Fuerte. Con una canción del año 2001. Vamos. Sirva otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho y anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida, las malas van ganando. Otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en Pérez. Silva, otra vuelta, Pulpero, entonces. Así es, Alma Fuerte, del disco Piedra Libre, del año 2001. Bueno, por ahí, más o menos por ahí iba la letra. Así que, bueno, salimos más o menos de lo tradicional, ¿no? Porque lo más clásico que se conoce es Toro y Pampa y bueno, sí, esas canciones, exacto, clásicas. Y Sé Vos, que bueno, es una letra tremenda. Sí, excelente tema. Claro, excelente canción, pero bueno, son las más conocidas, así que tratamos de salir un poco de lo vulgar, de la música que bueno, que más o menos conocemos. Exacto. Decíamos antes de cerrar este bloque con Alma Fuerte que bueno, en paralelo más o menos comienza la etapa solista Ricardo Iorio. Sí. Y en 1997 edita Peso Argentino junto a Claudio Cianciarulo de los Cadillac. Sí. Ese Flavio, fue Flavio. ¿Qué dije? Claudio. El primo. Claudio, era bueno, el primo. Claro. El más chico de los Cianciarulo. ¿Qué es Cianciarulo? El que le pegó una patada en las pompis. Este Flavio Cianciarulo. Sí, el culo. Claro. Que ahí también, ¿no? Se habían separado un poco los Cadillac en esa época. Bueno. Sí, estaban separados, sí, exactamente. Claro. Así que bueno, en 1997 comienza la etapa solista de Iorio con este primer disco. En el año 2000, ¿sí? Sí. En el año 2000, bueno, ahí es donde Iorio se dedica exclusivamente a cantar en Alma Fuerte. Es lo que vos decías, Roberto, antes. Sí. Deja el bajo y se dedica solamente a cantar. A cantar, claro. Claro. En agosto de 2008 edita un disco íntegramente solista, porque bueno, en el disco anterior ahí tiene una versión de Malvicho que la hace con Cianciarulo. Sí, exacto. Claro, pero acá en el 2008 sí graba el primer disco Ricardo Iorio solamente. Exacto. El disco, bueno, ese disco se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad. Exacto. Sí, un disco. Gran disco, tiene, gran disco. Sí, tremendo disco. Que bueno, tiene muchos, algunos covers de música nacional. De, sí. Tiene Jugo de Tomate Frío, Durazno Sangrando. Exacto. De Invisible. Tiene una canción de Roque Narvaja. Una canción que no es muy conocida de Roque Narvaja, un amigo de verdad. Mirá. Una muy, sí, una muy linda versión. Sí. Y bueno, ese es del disco del 2008. En el 2014 graba el disco de Tangos y Milongas. Claro. Que es ahí donde, bueno, hay versiones de Y a mí qué, una, esa versión de A mí qué es espectacular. También, bueno, ahí en ese disco está Vieja Recoba, El Último Viaje. Sí. Bueno, todos, obviamente, tangos y milongas. Ya nos vamos al 2015 y el primero de junio del año 2015 edita el disco Atesorando en los Cielos. Sí. Sí. Que es un disco también compuesto mayormente de covers y cuatro canciones inéditas. Exacto. Claro. Ahí, bueno, tiene, sí, la mayoría son covers, ¿sí? Y de ahí vamos a escuchar para ir cerrando esta vuelta más de hoy. Sí. Vamos a escuchar una canción de ahí. Y bueno, ya el 20 de agosto de 2016 se presenta por primera vez con una nueva banda que lo acompaña a él como solista. Se presenta en vivo en el Vorterix de Rosario. Claro. Allí se presenta con esta banda nueva. Se presenta con un ex Alma Fuerte, con bueno, la banda, ¿no?, que formaba. Sí. Era Walter Martínez. Sí, sí. En la batería. También estaba Alejo León, o sí, la compañía de esta banda, Alejo León en la primera guitarra. Joana Gieco, la hija de León Gieco, en el teclado. Sí. Y Facundo León en el bajo. Exacto. Rubén Martínez integraba esta banda en la segunda guitarra. Y bueno, en el 21 graba un show como en esa época, ¿no? Un show por streaming, en vivo, sin, sí, público. Sí, totalmente. Claro. Gran disco ese que está con el tipo con una rama, parecía Moisés abriendo las aguas. Claro, el disco es el Avivando la Llama de la Ley Natural. Un gran disco, ¿eh? Gran disco en vivo. Ahí hizo un, claro, par de temas de Hermética también ahí versionada. Yo conocí a un amigo que en vez de abrir las aguas abría otras cosas. Claro. Bueno, creo, sí, que en ese show, va ese disco que se graba en vivo de streaming. Sí. Estuvo Karina Alfi como guitarrista. Karina Alf, sí. No, Alf, no, Alfi. Ah, yo tengo, sí, un amigo que le decía Alf. Sí. No hay problema. Sí, sí, sí, sí. Sí, tenía ese dato por acá, creo, sí. Claro, gran, sí, guitarrista. Y claro, en el 21 se hace ese show que es transmitido por streaming y el disco se edita al año siguiente. Claro. En el 22. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué fue lo último que se editó de Iorio? Y sí, claro. Exacto. Fue lo último que se hizo. Exactamente. Y lo presentó en el. Todo esto, es decir, ese disco, o ese. No, acústico. Bueno, ese streaming se hizo en el Teatro de Flores. Exactamente. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Excelente lugar. Y excelente lugar, sí, pero bueno, obviamente en ese momento se hizo sin público. Claro. Y el 29 de septiembre del 2023, apenas unos días antes de que se fuera de gira, lanza un homenaje a Javier Martínez. Ah, claro, sí. Claro, que en un single que fue llamado Calle Verdad, Calle Vereda y Cordón. Sí. Calle Vereda y Cordón. Exacto. Esta canción la saca el 29 de septiembre del 2023. Y bueno, el 24, sí. Antes de irse de gira. Claro, el 24, unos días después. Claro. 20 días después. Claro. Se nos va de gira el 24 de octubre del 2023. Qué bárbaro. Así que bueno, así recordamos a Ricardo Iorio y lo vamos a recordar siempre con su música. Exactamente. Así que la mejor forma de recordarlo y tenerlo presente siempre, ¿no? Por supuesto. Nos despedimos de esta vuelta más con dos canciones. Una canción que, bueno, es del disco Atesorando en los Cielos, del año 2015. Y que, bueno, esta canción es original, la música es de Roxette. Es una canción de Roxette, pero aquí Iorio le puso, no tradujo la letra. Esta canción está cantada en castellano en ese disco que hizo Roxette en castellano. Sí. Pero acá Iorio le escribió otra letra. Perfecto. Así que lo único que conserva es la música. La música. Y cerramos con Morir al lado de mi amor, una canción de Demi Rousseau, del año 77-78, del cual, bueno, Iorio, no digo que era fanático, pero sí, él hablaba muy bien de Demi Rousseau y le gustaba, claro, la música de Demi Rousseau. Algo así que bueno. En ese disco del 2022, claro, de Avivando la Llama Natural, ahí lo hizo claro. esa versión. Exactamente. Así que nos vamos hasta la próxima vuelta, sí, con estas dos canciones de Ricardo Iorio. Muy bien, perfecto. Don George, ¿se queda ahí en línea para el bloque suyo que viene a continuación? Exclusivo. Por supuesto, aquí nos quedamos. Muy bien, vamos entonces. Gracias, querido. Hasta luego. Hasta luego. Igualito que usted, quiero ser como usted.

Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 cuando pasan 50 ya de la hora 23. Sí. Último tramo del programa del día de hoy. ¿Cómo? Sí, el partido de Independiente Rivadavia y River se estuvo postergando unos cuantos minutos. Sí, como más de media hora. Sí, por la lluvia intensa que estuvo acaeciendo sobre la zona de la zona cordobesa. Claro, de las sierras. Sí, igual no, se puede jugar. Hace 5 minutos que empezó el segundo tiempo. No corre la pelota, hay mucho agua. Patean agua en vez de la pelota. Acá se va a ver la calidad de los jugadores. Y hay que poner ahora. Hay que poner, ponga huevo, hijo de puta. Están jugando al waterpolo. Claro. No se puede jugar así. Y acá bajó un grado la temperatura 19.9. Muy bien. Sí. Bueno, y eso fue todo. Y ahora viene el bloque exclusivo presentado por... Acá estoy. ¿Qué tal? No me fui. Bueno, perfecto. Bien. Muy bien, vamos con la cartelera. ¿Qué tenemos de cartelera para el fin de semana? Bueno, el fin de semana, que es mañana nada más, porque... Claro, el domingo no hay nada. El domingo. Yo no sé cómo hay mañana también, pero bueno. Pero mañana hasta qué hora se puede. Y antes de las 12. ¿Antes de las 12 tiene que ser? Sí, sí. Bueno. Claro, y sin venta de alcohol, supongo. Claro, no, está prohibida la venta de alcohol también, sí. Bueno, vamos rapidito. Conociendo Rusia, que va a estar mañana en el Movistar Arena, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos esto. Es en ¿dónde es? Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Donde vos digas. En Francisco Acuña de Figueroa, 1040, tenemos a Todos Tus Tanques. Sí, no me equivoqué, está chequeado. ¿Todos Tus Tanques? Todos tus tanques soviéticos, así se llama la banda. Ah, bueno. También tenemos a Losa Radiante y Garbage People. Estufa eléctrica cuando toca. ¿Qué? Bueno, esto es en 1040 Polo Cultural. ¿Y el grupo ese con el chapa lugar, arriba nos toca ese? No. Parece que no. En 1040 Polo Cultural, esto es en Acuña de Figueroa, 1040, sí, precisamente, aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde las 9 de la noche, así que no sé a qué hora va a terminar esto. Bueno. También mañana 25 de octubre se presenta en Avenida Mix 1080, sí, allí en el sur, en Temperley, Non Palidece, en el Auditorio Sur. Sí, en el Auditorio Sur, ahí en Temperley. Y en Córdoba, nos vamos a Córdoba con dos presentaciones. Una, la de Camioneros, en Pez Volcán. Con Moyano en el Bajo. Moyano en el Bajo. Esto es en Córdoba. Y acá tenemos a Miki Rodríguez, también en Córdoba, en Pétalos de Sol. Esto es todo para mañana. Todo para mañana. Así que, sí, todo para mañana. Colman. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, bueno. Perdón. Cerró todo. Sí, no, pero era importante Era importante que diga que hace rato nos está diciendo que mandás solamente títulos, que puedas desarrollar la información que tenés. Ah, a mí, claro. Me decís, bueno, perfecto. Sí, a vos te estoy diciendo, no tengo ningún tipo de inconveniente. Te estoy mirando acá. Information. Delante, sí, del novidrio. Tengo información, bueno, obviamente. Por eso, adelante, es lo que bueno, más importa. El señor, el doctor Charly García recibió sus 74 años rodeado de amigos y fans. El ritual se repite desde ya hace varios años. Devotas y devotos de Charly realizaron una vigilia en la puerta de su domicilio en la previa del cumpleaños. Algunos fueron zapatillas. ¿En zapatillas? Ah, bueno. No, de botas. Cuando el reloj marca la medianoche y el calendario pasa del 22 al 23, excelente, se celebra el día en el que nació el máximo ídolo del rock argentino. La noche fue una celebración especial, ya que una multitud colmó el cruce de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe para poder estar cerca suyo y saludarlo. Luego las imágenes que se viralizaron en las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las imágenes? ¿Qué? Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales reflejan la locura de sus fans al verlo salir en su silla de rueda para ser trasladado al bar donde festejó junto a familiares y amigos. La cita era en un bar del barrio de Palermo, ubicado en Fitzroy y Avenida Córdoba, donde se esperaban figuras como Hilda Lizarazu, David Lebón, Pedro Aznar, Beto Casella, Andy Chango, Joaquín Levington, Benito Cerati y el zorrito Bonquitiero, entre otros. Bueno, ahora que nomás Andy Chango está en MasterChef Celebrity. Sí, sí, sí, exactamente, también. Una cosa de que... MasterChef Celebrity. ¿Puedo decir algo sobre Charlie? Sí. El otro día estaba viendo un video de cuando él estaba grabando el tema que hizo con Sting. Sí. En estudio, la verdad que viene. Está, por supuesto, la voz fue retocada seguramente, ¿no? En la edición. No, digamos, pero está muy lúcido, está muy bien. Sí. Ah, yo sí, lo que no escuché por ahí, no sé si ustedes saben algo. ¿Cuál es el problema que no puede caminar? ¿Se sabe? No. No, o sea, no es que no camina. Para mí no camina, porque no... No, pasa que lo traen en silla de ruedas, pero... Camina poco, pero camina. ¿Pero cuál es el inconveniente? Debe tener artrosis o artritis. Claro, artrosis, puede ser. Esa cosa. Como si tenía hace años, tenía los dedos. Voy a hacer un chiste de humor negro, pero debe poder ir de la cama al living, nada más. Está bueno, sí, está excelente. Bueno. Un aplauso. Está bien. Eso forma parte de la religión. Excelente. Ah, otro más. Todo lo que está diciendo es filosofía barata y zapato de huevo. ¿Vamos a seguir hasta mañana? ¿Seguimos? Sí. No me acuerdo más. No me acuerdo más. Sí. Título. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, a ver. Jueves 30, tenemos para el jueves 30. Sí. Half en Lucil. Miren ustedes, apareció Half. Apareció, toca Lucil en Gorriti 5520, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También apareció Suéter va a tocar Suéter y Piedad y Traición. Piedad y Traición, sí, van a tocar en Mr. Jones. También por ahí cerca de donde toca Half, en Gorriti 5143. Y el que está esta semana aquí en la Argentina es Juanes, que viene a tocar al Movistar Arena. El viernes que viene, viernes 31, se presenta Linkin Park aquí en la Argentina. Ese mismo viernes 31 también van a estar los Estelares en La Plata. Y Árbol se presenta en el Club Re, ahí muy cerquita de la radio, en Quilmes. Exacto. Ah, Re. Sí. Re. Re. Ah, bueno. Se presenta Re. Y lo último, para que después le doy el pase a quien quiera hablar, Winona Riders toca en Niceto Vega, en Niceto Club, mejor dicho, sí, en Niceto Vega 5510, el próximo viernes 31. Muy bien, perfecto. ¿Hay efeméride o no hay nada? No, otra noticia que estuvo interesante la anterior. Foo Fighters comparte una nueva canción titulada Asking for a Friend. Así que desde nuestro regreso... Según David Kroll, desde nuestro regreso al escenario en San Luis Obispo hace 5 semanas, hemos recordado por qué amamos y nos dedicamos eternamente a Foo Fighters, declaró David Kroll en un comunicado. Desde reunirnos como banda y mirar una lista de 30 años de canciones para repasar, hasta reimaginar versiones de la increíble bendición del único e inigualable Ian Rubin en la batería, hasta reconectar con nuestros increíbles fans y darles todo lo que tenemos sin importar el tamaño del recinto, porque no estaríamos aquí sin ellos. Tenemos el núcleo más sólido y el sol finalmente se asoma por el horizonte. ¿Podemos escuchar un poquito de la nueva canción? Feo asoma sería. Sí, a ver, ¿se puede escuchar un poquito? Wake up. Qué gran banda Foo Fighters. Sí, gran banda. Uh-huh. Rompieron la cabeza a uno, ¿qué pasó? Pero chocó con otro compañero, me parece. Ahí va, ¿ves? El de atrás le pegó. me parece. Hicieron sanguchito de Traviata por los puntos. Bueno, por los agujeritos. No, no. Estoy un fire, ¿eh? Tendría que estar David Roll en la batería, ¿no? Claro. Está buena, ¿eh? Sí. Sí, pinta bien, así que bueno. Muy buena. Un pequeño adelanto de. Bien, bien ahí. De lo nuevo de Foo Fighters. Sí, sí. George. Bueno, muy bien. Y el sábado que viene ya es noviembre. Así que noviembre, el sábado, sí, sábado 1 de noviembre tenemos a la Vela Puerca en Ferro, en Avenida Avellaneda 1240, con entradas desde 45 lucas, viene incluida con un facito de regalo. Exacto. La Vela Puerca, entonces, en Ferro. El próximo sábado. También el próximo sábado se presentan Los Caligaris en el Teatro Vorterix, en Avenida Federico Lacroce 3455. Aquí las entradas para ver a Los Caligaris desde 30.000 pesos. Y por ahí, por la zona sur, en Lomas de Zamora, Villanos están celebrando 30 años. Sí. Ya, ¿eh? Lo celebran en BDG Beer. 30 años, BDG. Ya de qué bárbaro. Sí, BDG Beer. Esto, BDG Beer Garden. ¿BDG? En realidad. ¿El tema no, de BDG. Michael Jackson? BDG. Es muy difícil, BDG, ¿no? BDG Beer Garden. Esto es en España. Cuatro. Sí, claro. En España, está chequeado, ¿eh? 400. Que te agarre un tsunami. Paro. No, a Punta Cana voy a ir. Esto es en España 451, en Lomas de Zamora. Me parece que era esta dirección con otro nombre. Habrán cambiado el nombre. Y puede ser. España 4, sí, España 451, Lomas de Zamora. Allí Villanos festejan y celebran los primeros 30 años de música. No. Con entradas desde 25.000 pesos. Bueno. Y sí, ya nos vamos a la semana. Indios, el jueves 6 de noviembre, tocan en Córdoba, en el Club Paraguay. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos a Masterplan? ¿Y qué Masterplan, esta banda. ¿De dónde es esta banda? Bueno, es extranjera. Bueno, bien. Pero bueno, bien. Sí. Bien, vienen a la Argentina. A saber. A saber. A saber, sí, ya vamos a decirles bien de dónde es. ¡Ya sigue! Bueno. No, no lo encuentro. Bueno, Masterplan, vienen a la Argentina. Tocan en la Arena Sur Centro Cultural, aquí en Pompeya, en Avenida en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 459. Así que allí estarán. No dice acá de dónde son, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vinieron en el 2003. Sí, vinieron en el 2003. Es una banda de power metal melódico. Sí. Así que, sí, es muy conocida. ¿No la tienen por ahí? ¿Encontraron o no? Coleman. ¿Qué cosa? ¿Lo están chequeando? La estoy buscando, la estoy buscando. Ah, está. ¿Arranca Master o no arranca? A ver de dónde es. Masterplan. Masterplan es un tema de Oasis. No, la banda. No, no. Esto es la banda. Claro. Esto es una banda. Bueno. Masterplan. Bueno. Y. Atento Coleman, sí. Prepara la billetera porque Dua Lipa llega a la Argentina, sí. El viernes 7 de noviembre. Va a tocar en Vélez, en River. Es el día de Canillita. Ah, también. Y estoy acá. Y bueno, y cerramos el sábado 8 de noviembre. Alemana. No te va a gustar. Ahí tiene, perdón Jorge, ahí tiene el dato alemana. Don Méndez, sí. Alemana es este Masterplan. Masterplan. Bien. Hi. Bueno, muchísimas gracias. No te va a gustar. Va a tocar en La Plata el sábado 8 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, en la Avenida 1, número 1150. Muy bien, perfecto. ¿Estamos con todo? Sí, querido. No sé que tengas alguna idea. ¿Algo más, George? ¿No quedó nada ahí? No, por ahora ya cerramos. Bueno, muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a cortarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da Porta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Y el operador Guante estuvo medio flojo, estuvo desniveles, estuvo medio colguete. No, por favor. Pero después encaminó un poquito Guantes de Amianto. Gracias. En la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Enson Cavani. Ahí viene. Cristian Sancho, caballo de polo, rosca floja, Conan Ledesma. ¿Por qué caballo de polo? Pues vos le pusiste. No, no. Nunca me dijiste por qué. Después te cuento. Bueno, Spadea. Muy bien. Hace seña acá. Tenemos, hoy estuvo presente aquí haciendo un poco de co-conducción y enciendo su sección. Rock Beat. Exacto. El señor Hernán Carlos. Gracias, Hernán Carlos, Por nada. ¿Cuándo vuelve? Y supuestamente el 7 de noviembre, bueno, pero. Venga cuando quiera. Está el programa aniversario que cerró. No importa, y puede venir igual. Bueno, ¿cómo no va a venir el programa aniversario? Sin sesión, obvio. Pero voy a venir. Sí, vengo igual. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en una vuelta más el señor Jorge Pietrasbeza. Saludos. Bueno, saludos a la Baticueva. La próxima semana tenemos una nueva columna de Una para Ver. La señorita Romenita Beraldi. Y más adelante una nueva cátedra del profe en Escuela de Rock. Juan Carlos Cardoso. Apoyo logístico y edición de video. La productora fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande. Gracias por estar ahí, por acompañar y por aguantar, ¿eh? Sí, aguantar. Rescatemos siempre el aguante. Por supuesto. Artística voz en off y edición. Citri Armaster Edition. Saludos al Citri, ¿eh? Y a su Batacueva. Saludos. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Saludos. ¿Le fue a revisar la Batacueva o no? Vos, no. ¿Eh? Vos te asustaste. Yo no. Muy bien. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te hicimos compañía en la conducción directamente de la Baticueva. El señor Jorge Pietrasbeza. Gracias, George. Bueno, muy bien. También muy haciendo bien. Co-conducción aquí, el señor Hernán Carlos. Méndez Bedia. Gracias, querido. De nada, querido. Bueno, y después estuvo en los aportes. Ah, de... se escucha. Sí, por ahí se fue. No, se escucha ahí. Danilo Colman. Y aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y de otro lado, el no vidrio, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Unicú, Panda Petit, Hormiguero, Ortiz. ¡Eh, cobate! Bueno, muy bien, nos vamos, muchachos. Bueno, besito de MG, ya vamos a comer los tacos. Muy bien. Ahí tengo panqueque de chocolate también de postre. Listo. Perfecto. Olvidate. Ahora vamos para allá. Besito, te amo. Nos vamos con Bad Religion. Hasta el próximo viernes. Chau, George. Chau. Chau, hasta el domingo. Viernes que viene. Buen fin de semana. Adiós. Chau, chau. Yeah.